Mónica Martínez abre el programa. Buenas tardes, Mónica. Hola, ¿cómo estás, Jaime? Feliz tarde. Adelante, bótate en lo que tú conoces y sabes, tu expertise. Bueno, pues vamos a comenzar con un estreno que hace Madonna, una canción clásica que ella hizo hace unos buenos años, pero hoy vamos a tener un remix, la hace junto a Sixy, que esta canción, para comenzar los originales, hoy viernes, se llama Frozen on Fire. Vamos con otro tipo de contenidos. Nicolás, muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? ¿Cómo va? No sé cómo me va, no sé qué cuenta, no. Bueno, pero... Vea, le cuento. Se ha movido mucho el tema político. Se anexó Ingrid Betancourt, hizo el anuncio de anexarse a la campaña de Rodolfo Hernández. No, hermano, eso sí cambia el país. Le digo, con esos tres ¿qué? Votos se define la, las elecciones. Le digo, se define las elecciones. Qué jartera Ingrid pues Betancourt. Tenía 0.7, creo que Ingrid, muy sí, poquito. Sí, nada. La intención de voto. Bueno, pero Rodolfo me dijeron que tiene 70. Pero todo suma, no. Todo suma. ¿Se acuerda que ya hola, hablamos? Hola, paisita consentida. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo vas? No, dando permiso siempre. ¿Cómo estás tú? Ay. Como corresponde. Bien, bien, acá, chévere, viernes ya, final de semana. Pero ya se te quitó toda la infección. Estoy como un lulo. En tu mejor momento. Como un lulo. ¿Y tú no crees que Nicolás es un camino a la perversidad? ¿Por qué? Perdón, yo creo. Porque es una persona muy integral y muy inteligente. Lo es. En los temas de sensaciones. Lo es. No digo nada. No, tranquilo, hombre. Bueno, entonces, Rodolfo... Entonces Ingrid se anexó a la campaña. Hoy me hablaron mucha paja, Nico, de que Rodolfo podría ganar la primera vuelta. Pues es que, ¿se acuerda que ayer con Santiago estuvimos hablando de cómo en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría el ingeniero Rodolfo Hernández... Igual a Fico, ¿no? Claro. Claro, lo igualó. Igualó la línea de Fico pero Gutiérrez. ¿Usted se imagina que quede Rodi? Ay, es que fíjese que hermanito. En esa misma encuesta... ¿Y usted qué piensa de eso? Es que aquí va el cuento, mire. En la misma encuesta hay un escenario, obviamente, hipotético... de que llegaran Rodolfo Hernández y Gustavo Petro a la segunda vuelta, ¿cierto? Y en ese escenario, de acuerdo a lo que responde la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, dice que ambos tendrían un empate técnico con un 40%, unas décimas más, unas décimas menos. Nico, he oído que Rodolfo es superizquierdista, su opinión. No, no me parece. No, he oído, pero es que los oídos son... No, creo, no creo. Es que a veces, yo, ¿sabes que yo tengo una cosa que se llama... ¿Cómo se llama el pito ese? ¿Qué? Una frecuencia. Tinnitus. Un tinnitus, sí. No. Y oí que eso era, pero seguramente el tinnitus me dañó la idea. Es probable, porque no, Rodolfo Hernández no me parece un hombre de ideas de izquierda. Él empezó su vida... Gracias a Dios, ¿no? Como empresario, fue alcalde de Bucaramanga y demás... Pero en ese escenario que plantea el Centro Nacional de Consultoría muestra un empate técnico entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. ¿Cuál es el problema aquí? Que Fico Gutiérrez, que era uno de los candidatos que... Claro, que teníamos... Suponía, no, pero le pido un favor, se llama Federico Gutiérrez, ya no más Fico. Bueno, le pido. Pero es que sale al menos el tarjetón este como Fico, ojo. Le pido que lo nombre es que Federico, llevarle, ¿lo puedo hacer por mí? Es que es llevarle la contraria a la registraduría y me da una pena. Porque no le dé pena a la registraduría, no es su fuerte. No, no lo es, pero a lo que voy es que me imagino que se están moviendo desde la campaña de Federico Gutiérrez para ver qué hacen para alcanzar un poco esa línea de Rodolfo Hernández que terminó siendo, pues subiendo como la espuma en los últimos, ¿qué? 2-3 semanas. Dicen que es una operación Santos. Eso dicen, vamos a ver qué pasa. Otra cosa política que pasó hoy. ¿Coco Gutiérrez es Santos? No se sabe, porque obviamente ahí está Gaviria, que está en el Partido Liberal, hay otras fuerzas ahí, el Centro Democrático, pero que podrían anexarse. Pero es que hay que cambiar, Nicolás, por favor. Pero es que fíjese que ahora, con este nuevo panorama que dio la encuesta, dicen, bueno, y si entonces Federico Gutiérrez no pasa a segunda vuelta, se supone que aquellos que van a votar por Federico Gutiérrez votarían en segunda vuelta, es una suposición, por supuesto, por Rodolfo Hernández. Casi que es como una especie de anexión Sergei, tácita. ¿Y el ruso Sergei cómo va? ¿Quién es Sergei, hombre? Sergei Fajardo. No, 4.3, hermanito, ¿no? Hermanito. Hermanito, se va. ¿Se acuerda? Ayer Santiago Ángel también nos contó. Es que no le haga caso a Santiago, que todo es mentira. Dígame. Yo lo sé, pero en esto dijo la verdad. Porque... tiene un 4.5 de intención de voto, de acuerdo a la encuesta. ¿Cómo? que es muy poquito frente a las expectativas que tenía Fajardo. ¿Y qué ocurre acá? ¿O cuál es el escenario que planteaba Sergei, Santiago? Sergei. Que perdería el dinero de devolución que hace la registraduría después de elecciones. O sea, quedaría muy endeudado. Esas endeudadas de los políticos son violentas. Vamos a ver qué pasa. Fíjese que ya las elecciones son el 29, es ya, decir, el otro fin de semana. Estamos al lado de lo domingo, de este domingo en 8. No, de hecho, este fin de semana son los cierres, ¿no? No se rían, sí. Yo voto el martes, brother. Ah, bueno, pero pues gente. Uno tiene, la gente es que yo tengo una inclusión. Oiga, Nico, y Cocosete, ¿qué porcentaje tiene? Pero espere, le cuento otra noticia, a ver. ¿Pero en cuánto está Coco? Coco, en belleza, creo que no, arrasa en votación. En porcentaje. En propuestas de gobierno, creo que tiene menos que Ingrid. Pero tiene un 1, deme el 1. No, con si eso Ingrid la saco. Tiene el 0,7. No, me toca para un 0-1. Punto 5. 0-1. Punto 5. 0-1 como para ir muy acorde con la clasificación que tenemos acá, me parece. Oiga, pero no bueno, sé. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? Pero es que espere, no sé si supo que... No, es que yo no sé nada, hermano. Yo trato, pero no garantizo bueno, conocimiento. Aquí se entera porque Germán Vargas Lleras sufrió un accidente montando bicicleta. ¿Qué le pasó? Creo que por Boyacá. Uh-huh. Y sufrió una fractura en su fémur derecho. Ah... Ay, va a ser trasladado a Bogotá precisamente para ser atendido, pero estaba haciendo deporte, estaba montando bicicleta. Quién sabe qué ocurriría pues en ese, pues, sabe que el clima a veces dificulta esas maniobras. El caso es que se dio un golpe muy fuerte y pues está siendo atendido con lo que le digo. Digamos que el diagnóstico inicial es fractura de fémur. Eso se llama cambio de cadera, pero y él tiene mi edad. Sí. Fuerte. Eso le iba a decir, es que eso puede delicado. Implicar no esa operación esa que es difícil, que es una operación que no es tan cómoda. ¿Dónde está él ahorita? Pues está en Boyacá y lo están trasladando a Bogotá para darle una atención médica especializada por cuenta de su lesión. ¿Por qué montas en bicicleta, hermano? Bueno, es que, como dice María Elvira Samper, el deporte es malo para la salud. Yo ahí sí estoy con María Elvira Samper hasta el fin de los tiempos. No, pero ahí sí me tiraste a los ojos, brother. No, pero ¿qué hacemos? Dígale a Cocosete no, qué deporte hace. A mí no me tire hace. Cosas. Dígale. Debe ser... ¿Qué deporte hace no. Cocosete? Cocosete, no. Sentadillas. El duerme, de la contemplación. No, me quiere mucho. No, pero ellos hacen deporte. Cuando saltan de un lado a otro, cuando suben a sus... Mónica, tenemos un problema serio de política. Te ruego el favor de que respetemos tranquilo, a los hombre. Intelectuales de este país. Tranquilo. Coco es intelectual, pero no se... Lo disimula comprende. Bien. No lo comprende. Lo disimula muy bueno, bien. Bueno, tema del día, mi querido Nicky. Bueno, ¿con quién has tenido el sueño más sexual en tu lecho? No, hermano. ¿Con quién qué? ¿Has tenido el sueño más sexual en tu lecho? El sueño más sexual. Jamás he tenido un sueño sexual en mi vida. Mójate. No. Digamos, lánzate. Mójate. Calma. Me parece. Cálmate al agua. No sé, cálmate, Mónica, que estoy trabajando. Súper mal pensado. Trabajando, es decir, y se me complica la situación. Es decir, lánzate menos al agua. Polémico. Pero, ¿qué es esto de mójate? Bueno, era un sinónimo de lánzate al agua. Está? No es un sinónimo, es una aberración. Te digo, es una apología. O sea, 5:15, me queda mucho programa por delante, Mónica, está bien que sea viernes, pero todavía bueno, pero ¿podemos confesarnos un tris? Qué polémico. María Juli, ¿con quién? No, de verdad, no sabría decir. Tú sabes que eso es muy feo, que la gente que no se compromete, yo sí tengo... Ah, pero no importa, yo me aguanto la pena, no. O inventa. No. Es que el invento no sirve. Ay, pero ¿quién? Sirve un famoso. Echemos cháchara. Platónico. Me sugirió, echemos cháchara, de verdad. Echemos cháchara, qué caramba. Sí, estamos en estas. Lo mío es conversar. Malo. Es charlar. Bueno. Es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Y de temas de actualidad, cultura. Por favor, no me toquen la presentación. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Que hay de cierto, Nico, que usted se soñó con el dígame. Inspirador de esta sección, José. Ay, no, qué pesadilla. No pregunto. Hombre, yo trato, pero hay no rumores. Hay rumores. Son rumores. Me sueño unas vainas muy fuertes y de gente muy linda. ¿Así? No sé, yo de pronto tomo, sí, es que usted sabe que yo he pasado por unos tribunales de guerra. Uy, sí, muy delicados. Le digo eso, sí, el medallerío por resolver mis problemas ha sido muy grande. Sí. Tribunal de guerra, no se lo olvide. Sí, y le dan a usted siempre una medalla de honor. Sí, juicio de Nuremberg. Mónica, ¿tú con quién? Ay, pues yo debo confesar algo. Yo me tiro al agua porque es platónico y es Dave Grohl. Yo les he contado mi claro, gran afinidad con él. Y antes del concierto en el 2016, yo me soñé con él. Como uff, me desperté así como super what. Y fue un poco fuerte. Oigan esto. ¿Con quién es? Es que no entendí. Dave Grohl, el cantante de Foo Fighters y el ex baterista de Nirvana. Foo Fighters. ¿Qué pasa? No. Y tú grupo caíste y. Muy bien. Y dices que te despertaste un poco mojada. ¿Cómo? Es lo que entendí. No, es que al principio. Un poco wet, dijiste. En Rewind. Nico, yo vi eso. No. Dije, yo sí me mojo. Bueno, me tiro al agua. Porque yo soñé con Dave Grohl. Tuviste que te despertaste un poco no, wet. No, pues yo también. Tienes razón, no, sí lo dije. Sí lo dije, pero. Dijo que se despertó hoy un poco wet. Vaya. Nicolás, vaya. Usted me explica el inglés. Yo trato. Vaya. Lo hablo más o menos, pero me desperté un poco wet. Le digo que está muy polémico este inicio. No está polémico, pero tiene que enfrentar su wetness. Vaya. Y eso pasó en mi lecho. Alala. Eso pasó en tu lecho. Ay, odio esa expresión. Pero es que es la expresión de nuestros oyentes. Pero es que la. No, es que el lecho, de verdad, le tengo que dar un crédito a Nicolás. ¿Por qué? Eso estaba muerto, pero el lecho es hermoso. Gran palabra. El lecho es la cama. Hermosa palabra. Horrible expresión. Vámonos al lecho. No, eso sí, no. Vamos a escuchar, y bueno, comenzamos el programa con la reina del pop, nos vamos con Michael Jackson, con el rey. Esta canción fue grabada por Michael Jackson. Como un minutico. Vamos con la reina del pop y dices que ahora el rey, corrijan, o nos concentramos. Chale. No, pero tú no me estás escuchando. Vamos con la reina del pop. No, yo digo, comenzamos el programa con la reina del pop. Ahora vamos con el rey. Con la reina del pop. Claro, la primera para canción para, que puso. Para. Sí, estoy mal. Dime, ahora sí. Entonces vamos con Michael Jackson. Esta canción es que lo que oí, la incluyó en su álbum Off the Wall de 1979 y es muy famoso por ser el primer álbum de su carrera. Así que Quincy Jones participó en la producción. Aquí está Working Day and Night. Batman y Robin. The Lone Ranger. El llanero solitario y Toro. Ven a jugar, ven a cantar, ¡sí! Beto y Enrique. Si estás acá. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. Hombre, es que ustedes me entenderán, pero yo busco el final de la noticia, el fondo, y es la viruela del mono. No, hermanito. Ustedes saben que en España ya está el Ministerio de Sanidad preparando los trámites para comprar millones de dosis de vacuna contra la viruela. Sí. Yo no sé si ustedes recuerdan la vacuna de la viruela, que es que si uno se tocaba un grano le quedaba un hueco de por vida. Sí, una cicatriz, ¿no? Hombre, imagínense que están pensando que la vacuna puede ayudar a esta cosa del virus del mono. Si han visto las fotos, son terribles. Pero es muy complicado, amigos, muy amigos. Y ahí se va a acudir a esta chica de nombre Mónica para que nos explique. Yo ya me sé todo. Lo leí mucho. La viruela del mono, que se extiende por toda Europa, no distingue ni género ni edad. ¿Cómo vamos? Bien. Sí. Puede afectar a niños, adultos, hombres y mujeres, sea cual sea su opción sexual. ¿Cómo vamos? Ustedes saben que yo soy de género fluido. Bueno, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo. Pero el brote que ha prendido en España es de personas gays. Jovencitos varones que mantienen relaciones sexuales con otros muchachos. Así comenzó el SIDA, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, claro. Pero no importa. Detrás de las primeras cadenas de contagio del virus, de la viruela, habría prácticas de riesgo en orgías con estupefacientes o fiestas chemsex. Explícanos qué son fiestas chemsex, María Mónica. Fiestas chemsex, no, pero no saben, yo son polémicas. Yo no tengo ni idea. Yo lo sé. Por eso los quiero invitar al mundo chemsex. Bueno. Sexo con ¿qué es una fiesta chemsex? Es un poco de gente de la LGBTHI fluida. Sí. Que se reúne a rumbear y meten todas las drogas del mundo para romperse sexualmente. O sea, Nico, su opinión. Medio pesada la fiesta, ¿no? No, pues pesada. ¿Qué partusa metieron? Claro, chemical de química y sex de sexo. Claro. Uy, pero te demoraste mucho, sí, me demoré. Tocó explicarte. No, pero mucho. es que hay mucha terminología. Saqué plastilina, Nico, no, y le posemos el jeroglífico. Hay mucha terminología nueva que desconocemos. Sin duda. Yo no sabía de eso. Yo nunca había escuchado esa expresión, honestamente. Yo tampoco. La escuché hoy y yo investigo. Claro. Yo voy al fondo del asunto. Muy bien. Como siempre. Es que yo lo sé, mi amor. Es que yo lo sé. Yo no soy un... O sea, no soy un monstruo de pacotilla. Chemsex nunca lo he tenido. Se reúne un poco de gente pansexual, bisexual y especialmente el género de Nico y mío. ¿Cuál es? Fluido. Fluido. Y se ponen a meter cosas y terminan como el chiste. Uy, hermano, pero es que a mí me... Y hermanito. Hermanito, llevo 4 veces y a mí nada. Bueno, llevo 3 horas en esta, sí. Claro, pero es que lo que leo acá es que la mayoría de hombres que lo practican son VIH positivo. Y ¿qué? Como no usan preservativos y además juntan metanfetamina, pues todo mal, porque entonces todos... No, cualquier droga, mi amor, me da pena. Muy sí, pesado, pero digamos, ¿no? Que... Recibimos heroína, recibimos opio, atendemos metanfetamina, asagüín, atendemos sí, barbitúricos, atendemos LSD. ¿Y son VIH positivo? Imagínate. No, pero una locura. No. Van a fiestas... O sea, voy a leer, porque este es el aripazo número 1, ¿no? Ah, ¿cómo así? ¿Tienes curiosidad de chemsex? Pues te contamos que casualmente en mayo, mientras tú estabas muy encerrado, pandemia, quedándote en tu casa y guardando la cuarentena, un grupo de 60 hombres gays y bisexuales en Tailandia. ¿Cómo vamos? No, pues polémico. Macabro. En plena tercera ola de la pandemia, a pesar de las restricciones legales, estaban teniendo una fiesta épica al estilo chemsex. O sea, descontrol total. No, qué bravo. ¿Cuál es su género? El mío, fluido. Sigamos. Bueno. Déjeme pensar, tal como lo imagina la película del baile de los 41 de David Pablos, protagonizada por Alfonso Herrera, Emiliano Zurita y Mabel Cadena, pero en Tailandia, donde a la gente la arrestaban por homosexualidad. Pero eso paró un poco. Sí. Eso se despenalizó. Despenalizó. No. Déjemelo, estoy mal de la boca. Es que tengo un fuego. Repeat with me. Despenalizó. Repeat after me. Despenalizó. Hace un tiempo. Sí. Y pues lo lindo del chemsex es que pues es difícil. Obviamente se los llevaron porque rompieron las reglas, lo metieron a la cárcel a todos. 61 homosexuales y bisexuales. Y eso es lo que llaman chemsex. ¿Listos? Sí. Listo. Arepaso número 1, por favor. ¿Pero qué? ¿Ya? Uy, hermanito, es que han pasado muchas cosas en 33 minutos. Sí, siento como... Eran 2 horas de programa. ¿Por qué no puedo hacer el arepaso ya? ¡El arepaso! ¡Cocosete! ¡Entusiasmo! él puede explicar lo que es un chemsex. Donde la chefa, no, la chilindra y la leche superan los conocimientos. ¿En el qué año se despenaliza? Despenalizó. Buena suerte. El homosexualismo en Tailandia. Ya, 20 segundos. Ahora, pues si no, si es, miran a esta niña, Mónica, pues imagínense el más 4 que va a sacar. Pero ustedes, como son todos previsibles. No lo sé, no lo sé. Ve que Mónica nunca contesta a tiempo, es siempre. Pero porque curiosa. Ya te mandé y nos acabó la música, eso es a tiempo. Menos 1 para Mónica Martínez. No puede ser. No, es que no le metamos. En los originales. No conozco una sociedad más gay que Tailandia, ¿no? Eso no fue de la noche a la mañana, ¿no? Eso fue a long time ago. 2018, dice Mónica. María Juliana, pésima. Orlando, pésimo. Nicolás, fatal. 1956. No digo más. Yo creo que Tailandia es una de las sociedades más gay que hay en el mundo. Coco se te explica. A ver, que diga algo. Miau. Ay, sí. No, es que no dice. ¿Cómo va el repaso, María Juliana? Yo tengo menos 34 puntos, Orlando tiene menos 13, Mónica tiene menos 3 y Nicolás tiene 8 puntos. ¡Ah! Perdón, mi emoción me limita a mis fibras. Bueno, voy tranqui, cálmese, cálmese. ¿Hoy por Rodolfo o por Nicolás? Muchas gracias. Bueno, cálmese, hombre. No, esta Nuria Cero está muy gorda, perdón. No, no, está ¿qué ligera. Más? Oiga, a propósito de eso que usted estaba contando, es que hoy hubo un operativo en Madrid, ya que estamos en Amigos Muy Amigos. Un operativo que incluyó técnicos de salud y la policía municipal. Clausuraron hoy en España el principal sauna gay de la ciudad, se llama Paraíso. ¿Por qué? Porque identificaron que en este sitio se encuentra uno de los epicentros de transmisión de la viruela del mono. ¡No! De la gente que había estado, se confirmaron 30 casos positivos, 15 bajo sospecha, y no es la primera vez que este lugar es intervenido por las autoridades de salud y por la policía. En plena pandemia, digamos, cuando eran esos tiempos como tan difíciles y llenos de incertidumbre, desalojaron una fiesta ilegal en esa sauna. Había 300 hombres y el evento que en su momento se anunció como que tenía medidas anticipo con todos los protocolos de bioseguridad, que era la frase manida de esos tiempos. Bueno, eso acabó pues en una jarana violenta que tenía DJs, drogas, actores, una cantidad de cosas. Exactamente. Y a mediados de septiembre del 2021 volvieron a cerrar ese lugar porque había otra fiesta donde estaban 100 personas, en donde hubo denuncias por tenencia de drogas, hubo 8 detenidos por tráfico de estupefacientes, pero dicen que ese lugar, ese sauna llamado Paraíso, un sauna gay en Madrid, sería el epicentro de contagio del virus del mono. Pero porque tienen, ¿cómo se llama? Chemsex. Uh-huh. Claro, exactamente. Claro. Nico, usted no. Bueno, vamos con música, Mónica. Vamos con una canción nueva, un estreno que nos recomendó Emilio. Y por eso vamos a poner a Rubén Blades, pero versionado por el gran brasilero Boca Libre. Esto fue para su nuevo álbum, Rubén, con Rubén Paiseiros, que se lanzó el día de hoy. Así que la canción es Pedro Navaja. Bueno, entonces, un buen regalo contar del rey. Me da pena con ustedes. No quiero el pasado, se lo pido, Nicolás. Sí. El pasado ya se juzgó. Sí. Hombre, el rey llegó, les conté, y hoy se fue a su regata. 1000 fotografías, 200 periodistas, y el rey con dificultad de caminar, porque está un poco antiguo, es amado en España. Lo siento. Mm. Es un gran regalo. Pues dicen, pues, malas lenguas que mató al hermano, pero tenían 4 años. Yo no me olvido de ese detalle, ¿sabe? Es que a mí no me importan sus recuerdos. Eso se lo metió su papá en la cabeza. Y lo voy a aceptar. Pero usted a esa edad no tenía por qué discutir esas cosas. Pues, a mí me parece que es algo de lo que no se ha hablado lo suficiente, la verdad. No, pero nos vamos a tirar otro programa. Pero digo yo. Creo que no se habla. Yo le ruego que no sea tan cansón. Es lo único que le pido. En mi opinión, creo que... El día que yo esté en el lecho de muerte, creo que no se ha hablado lo recordaré suficiente. Que mi papá me dijo: ese estúpido mató al hermano, tenía 6 años y Nico tenía menos 20, ¿no? Por si acaso. No puedo decir nada más, es una influencia de su familia. No, pero pues yo simplemente hago... Usted no tenía ningún criterio para decir que el rey mató a su hermano. No. Se le disparó un arma en una cacería. Pero he oído la historia, hombre, y es una historia... Déjelo, oiga, y vio en él... Que no se ha hablado lo suficiente. Vio en el Cocosete que llegó, ¿no? Un avión de alto lujo. Sí, alto. ¿Sabe cuánto vale la hora de ese avión? ¿Cuánto está costando? 7.500 euros la hora. ¿Y la hora de y de Dubái a Madrid hay 5 horas? ¿Cómo le pago? Bueno, pero se lo merece ser el rey emérito de España. ¿Y las regatas cómo van? No, ahí estuvo, pero no se pudo montar en bribón. No pudo. Bribón le exigió que pagara sus deudas. No. O sea, el navío, sí. Capitán de navío, capitán del barco mío, le dijo: págame lo que me debes. Y él no pudo y creo que no se montó en el barco. Era muy fuerte. No me diga. Hombre, la vaina. Y Ayuso, la nena Ayuso, presidenta del Partido Popular en Madrid hoy, sí. En la convención. Está un poquito embagradita, pero es que... ¿Usted sabe que la belleza...? No, pues es que es relativo. ¿Usted sabe que la belleza está de acuerdo a los ojos de quien la mira? Pues por supuesto. Quedó 99% de los votos en la convención. Sí. Pero la nena, usted se descuida, hermano, y... Y le digo, hermanito. Hermanito, capitán de navío, capitán del barco mío. Pero me encanta... Es que todo el mundo le saca la piedra a lo del rey, pero el tipo llegó, sí. A Sanjenjo, hizo la regata, pero creo que la hizo desde el puerto porque creo que le sentaba muy mal los movimientos del barco. Sí, se marea. El lunes se reúne con su hijo y con doña Sofía. Yo no entiendo por qué se reúne con doña Sofía. Es un daño enorme a la filosofía y a la mente ya un poco antigua de Sofía, que fue engañada en su sexualidad 40 años. ¿Cómo así? ¿Por qué? Tuvo 5 o 6 amores. Ah, capitán de navío. Con razón. Capitán del barco mío. Es que usted no entiende los con cachos. Razón, hombre. Preguntémosle a doña Josefina, por favor. No, toca preguntarle a doña José a ver qué dice. Ese es mi tema. ¿Y usted? De un buen regalo. Mire, pues la noticia es que este sí que es un buen regalo. ¡Ojo! ¿Qué? No, es que tengo un dolor en el labio que usted no se imagina. Ah, bueno, la subasta... Está diciendo a Cocosete que tenga cuidado. La subasta, ahora sí se supo exactamente cuál había sido el precio real de venta en la subasta. De un Mercedes-Benz 300 SL del año 55. Yo les había contado que iba a entrar a subasta. Bueno, estuve muy pendiente de cómo se había desarrollado la subasta. $2,000. No, hermanito. Déjeme que es que hermanito. ¿Saben cuánto? Ahí? 142 millones de dólares. Uy. Wow. 142 millones de dólares. Semejante bodrio, ¿no? El carro era de un coleccionista que se llama Simon Kidston. Y bueno, lo sacó a la venta y la compró. No se ha revelado pues el nombre del comprador del automóvil. Lo cierto es que se hizo hizo dueño de un carro magnífico. En ese carro alguna, pues no es el mismo, digo, pero para que se hagan una idea, en ese carro compitió alguna vez en ese modelo Juan Manuel Fangio, el 5 veces ganador de Fórmula 1. Eso no nos importa. Un carro muy potente, muy lindísimo, antiguo, sí. El de alas de gaviota que se abren las puertas para arriba. Para arriba. Carro precioso, 142 millones de dólares. Y yo te digo, los coleccionistas, no, así hay mucha gente diga como, uy, no, qué mamera esa gente acumulando. Es el momento en que todos empiezan a sacar sus reliquias de los 60, 50, empiezan a ganar un montón de dinero. Claro, sí, obvio. Claro. Ser coleccionista es un buen tiene negocio. Tiene su cuento, sí. Claro. A la pregunta, Nicolás. ¿Con quién has tenido el sueño más sexual en tu lecho? Hombre, soñé con Gina Calderón, que me daba un concierto privado de guaracha y luego nos poseíamos. ¿Qué pasa? No, fuerte. Es que ya con guaracha todo mal. Pero ¿por qué no dejan que la gente se exprese, Nico? No te lleve. Y luego nos poseíamos junto a la chimenea. Aclaro que me siento orgulloso de esta confesión. No, hombre, qué bueno, nos alegra mucho. Eso es lo más importante. El dólar bajó 61 puntos, ya está en menos de 4.000. Uh-huh. El Dow Jones subió 8 puntos. Hágame el favor. ¿Y entonces eso el cómo? Nasdaq bajó 33 y el Standard & Poor's subió un punto. No, eso está llevado. La gente en Estados Unidos está perdiendo, invertidos en bolsa conservadores, el 25%. Muy amables, lo tuve con la tigresa del norte. A su vez soñé que me amamantaba. Yo pensaba, qué generosa es esta señora. ¿Cómo? Lo amamantaba. Wow, explique el verbo amamantar. No, tranquilo, le pido que se calme. ¿Se pero qué? O sea, sí, es que, calostro de por medio. Sí, sí. Pues digamos que tiene que ver con las lactas. ¿Lactas? Bueno, pero es que ahí sí no conocemos sino un... Un caso que aquí un fue... Un acto heroico que sí. No se puede contar, pero es verdad. Que aquí fue, claro, revelado un caso de... Ella lo reveló al aire, ¿no? Sí, nosotros no. Ella tuvo la entereza de revelarlo. Le rogó a su esposo que le quitara los calostros. Exacto. Y él lo hizo con gran honor. Yo también iría. Sigamos. ¿Cómo? Está muy feliz ya que Patricia por esos días estuvo con la pseudo viruela bovina viral en sus pezones. Qué bello sueño. ¿Cómo? No, Tanico. No, que no, es este horror. 0-1. No, sea serio. ¿Ya te viste la serie completa de The Serpent? No, tengo ni idea qué es eso, mío. En las noches escucho los podcasts de los originales para escuchar la voz de Patico. Es muy sensual. No te me duermo y me sueño con se me caen los dientes a manotas. ¿Cómo? Me salen dientes con hueso. No. Numerosos y de impugna. Nota, Nico. ¿Cómo? Nota. Vamos a ponerle 5-4. Me soñé pegándole al perro con Amparo Grisales. Que la gente se inventa cada no entiendo año. Nada, tiene un perro. Me gustó tanto con la cuchita que me desperté y obvio, me onanicé. Saludos, Andrés Cárdenas. Buen hombre, 5-4. Me soñé en un concierto en la Plaza de Bolívar. Todos tomaban, luego se iban y solo quedaban dos personas. Me acerqué y me di cuenta que eran Orlando y Nico. Ah, ¿puedo seguir? Sí, claro, claro. Estaban desnudos con una tiza de billar en la mano. ¿Cómo? Les dije, ¿qué pasó? Nunca supe, pero fue sexual. Nota, Nico. Yo me soñé lo mismo el otro día. 0-1. Más almidonado no puede amanecer aquella noche después ¿cómo? De soñar con la señora Aura Cristina Geithner. Nota, Nico. Tom Cruise. ¿Qué dice? A ver si lo puedo... ¿Pero qué dice? A ver. Sí, verdad. Últimamente he soñado con la venganza de Analía. ¡Ay! Sedosas crines, torso suave y grupa firme. Con celo y en cucharita me decía, ven, nene, Jimmy, dale, caballo mío. Blanqueaba esos ojos, saludos. Nota. 5-8. Mi profesora de tecnología cuando era un puberto bachiller. Una morena alta de porte elegante. Ay. Siempre de falda a la altura de sus rodillas. gafas levemente flojas que dejaban ver sus ojitos negros y mirada penetrante. No, me acaloré. Uy, qué bello recuerdo. Buah. Nota, Nico. 5-7. Cuando era adolescente me soñé copulando con una prima que no me daba ni el saludo y ahora tampoco. Bueno, tranquilo. Nota, hombre. Nico. 0-1, hombre. Sea incestuoso. Digan lo que digan, crean o no. Sí. Con mi esposa. Nota, María Juliana. 5-4. 0-1. 0-1. De tanto que hablan de Petro y los demás candidatos a la presidencia, sí. Lyndon Caicedo, por estos días me soñé con su vicepresidenta, la señora de París. Me daba papitas a la francesa en mi cama. El sueño era pesadillo, man, y desperté antes de que se consumara. Hombre, tranquilo. Eso, no tan. Tranquilo, hombre, tranquilo. 5-4. No es que yo no soy. Uy, definitivamente con Nicole Kidman. Era esa rubia en sus mejores tiempos, inspiraba los más bajos pensamientos. Y uno que otro sueño muy húmedo. Queridos genocidas de la radio, con todo respeto les digo, una vez me dio curiosidad en conocer con a María Juliana. Vi esas fotos en Twitter, fue un escándalo y un 9-11 para mi pantalón. ¿Cómo vamos? Hasta los bomberos llegaron. El trauma fue tal que hoy en día tengo sueños. No. Como los de Mónica. Guet. Bueno. Me era el ochentero, pero mis sueños con policiones son con Patricia Grisales y Rosemary. La palabra que uso. 5-9. Mi sueño fue con... No, Orlando, espérate. Cada cual a su ritmo. ¿Despegamos? Sí. Despegamos. No, es que ustedes no saben. Y además es piche el botón y no se oye nada. Porque no tiene la mano firme, porque tiene un manojo de nervios en los dedos. No deje, deje, deje. No dejo. Es piche fresco. Por espichar no cobran. Hola, originales. El sueño que tuve fue una jefa que tuve en mi trabajo como mesero. Sí. Tenía más presencia en una corbata que esta señora, pero igual fue con ella que tuve el sueño más sexual y húmedo. Amanecí con mi ropa almidonada. Saludos. ¡Qué ordinarias! Pero es que yo leo e interpreto. No, yo sé, yo... Pero ¿cómo cambias el almidón? ¿Por qué producto? No, es difícil, ¿no? Con de pronto una fécula, bueno, no sé. Una fécula. Amanecí con fécula, pero yo no sé cuál es. No. Todo está muy mal. Qué horrible. ¿Pero qué quieren que escriban? Soñé hace muchos años cuando era joven con Cindy Crawford. En una faena sexual. Luego que me desperté y me tocó ponerme a jugar dados. No. Yo solo. No, tranquilo. Es que yo no soy Nico Nota. 5-8. A la pregunta. ¿Con quién has tenido el sueño más sexual en tu lecho? Es que el lecho es muy, muy... Me gusta, es antiguo. ¿Te gusta la palabra lecho, María Juliana? Me aterra. Ya, vamos a nuestro lecho. ¿Tú qué le dirías a una pareja si te dice? Salgo corriendo. ¿Puedes ir a mi lecho? Salgo corriendo inmediatamente. Es que el lecho... Estoy pensando en el lecho. Me encanta el lecho. Es muy delicado eso. Es una gran palabra. Y generalmente las mujeres no tienen lecho. Creo que son los hombres, creo. El lecho de amor. Nico. Bueno, tranquilo, tranquilo. Pero es que hermoso. Yo no he dicho una palabra, hermano. Lecho es hermosa palabra. Bueno, pero le parece bien en vez de el almidón tálamo y fécula. Uy, sí. Le parece bien gaviscón. Gaviscón le dijo que... Qué ordinaria esto. Es que toda, cualquier palabra es terrible. ¿Alguien conoce? Yo no conozco el gaviscón. Me han contado que es bueno para la... para la... ¿Para el reflujo? Cosa? Para las... Para el reflujo. Para las Entonces, ¿pero qué otra cosa se puede decir? No, no sé. No. Mejor no escribir, ¿no? No, exacto. Sí, no, exacto. Nosotros dimos un par de sugerencias. Exacto, ya. No, la ciudad de fécula es inmunda. Horrible. Es horrible. Inmunda. ¿Pero qué proponen? No, no pues, es que no. Pues, el gaviscón, le digo. ¿Jugo de arándanos? Cualquier cosa puede empeorar el panorama. El claro. ¿El gaviscón? No, fue así. No, se me ocurrió elegante. Como producto. No. Pero es que no lo conozco. Me han dicho que es bueno para las féculas de las agrieras. No sé. No, hermanito, es que ustedes no entienden el concepto del programa. Bueno, descansamos 5 minutos, por favor. Sí, por favor. Elige Visa para actualizarte en temas de finanzas. Bueno, estoy hablando con Cocosetti. ¿Qué dijo? El tipo considera que somos unos estúpidos. Bueno, tiene razón también. Gente que sabe elegir. En sencillo, los rusos expulsan a 27 diplomáticos españoles y les dan 7 días para salir. ¿Podemos poner los rusos, por favor? Me encanta. Ah, los rusos, sí, claro. Con Dmitri Dukharin en la música. Déjelo, hombre. El Kazacho. Kazacho. Kazacho. Gente que sabe elegir, los tipos los originales, están sacando a todo el mundo. Castigaron a Francia, a Italia, han sacado 130 personas. Pues ustedes entienden que las sanciones de la Unión Europea son terribles y el señor Biden, el presidente actual, pues le dio mucho honor recibir a la gente de Suecia y de Finlandia para la OTAN y les hizo tapete rojo. Señor presidente, dale tapete rojo a Nicolás Samper. Merece más que todos. Gente que sabe elegir. Isabel Ayuso, presidenta del Partido Popular. La noto un poco cascada, pero no quiere decir que su belleza se pudra. No, pero pues es el que tiempo no perdona. El tiempo la... ¿cómo se llama eso que decía Márquez? Ay, hombre, el tiempo, ¿qué? La ¿cómo belleza? Se llama esa sección? ¿La podemos poner? Es que a mí me gusta sí, recordar. Los la belleza, ¿cómo se llama de eso? De lejos. ¿Cómo? Sí, la gente que no es la tan gente, gente con buen lejos. En los originales, gente de buen lejos. Oigamos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo no, García Márquez, no la habías escuchado, su sí, belleza me encanta. Se había reposado con la madurez. Eso es de 100 años de soledad. Su belleza se había reposado con su madurez. Eso es una... No, hermanito. Bueno, sigamos. ¿Quién tiene más temas de esta sección? Claro, gente que sabe elegir. Si quiere, le cuento, pues Forbes sabe elegir y usualmente hace unos rankings que terminan siendo ojo, noticiosos. ¿Qué? Ojo, padrecito, camarita. ¿Qué pasó, camarita? No, es que repite algo y lo ves levantando. No, ay, perdóneme. Diga, haga así. No tengo un. ¿Qué le pasa en el labio? No, aquí un poquito. Tiene inflamado. Un poquito inflamado, sí. Hágale. Entonces, bueno, Forbes hizo como una evaluación entre ingresos y beneficios de los clubes de fútbol en el mundo. Entonces dijo, vamos a elegir los 20 clubes más valiosos. Pero, voy a decirles los 5. Liverpool de Inglaterra, que está clasificado a la final de la Champions League, $4,100 millones. Manchester United, que siempre está en ese ranking, $4,200 millones. Tercero, el Bayern Múnich, $4,215 millones. Segundo, el Real Madrid, $4,750 millones. Y aquí está la nota sorpresiva. El número uno, en cuanto al conteo de la revista Forbes de clubes más valiosos, lo encabeza el Barcelona de España, $4,760 millones, a pesar de que estuvo en una mala racha, aún está en crisis, está tratando de salir de una crisis económica profunda que dejó toda suerte de problemas en su administración anterior. Ahora con Joan Laporta han tratado de corregir el rumbo. La marca se ha vuelto a valorizar. De hecho, están viendo a ver si llevan a Robert Lewandowski como refuerzo para la próxima campaña. Y, pues bueno, creció el Barcelona en este listado, en donde siempre, casi siempre lo encabezan o Real Madrid o Manchester United. Puedo decirle algo, Nico, sí. Eso es pura paja. ¿Por qué? Porque hace poquito hicimos la nota real de lo que valen los clubes y ninguno vale más de 1,000. Uh-huh. Es que Forbes se pone a pendejear. Que se dediquen a Elon Musk y todas esas cosas. Uh-huh. Todo eso es pura paja. Sí. ¿Cómo va a costar el Barcelona 4.700 millones de euros? Bueno, pues ahí le cuento. Ahí sí voy en contra de todas esas pendejadas. Bueno, pues imagínese. Hablamos hace poco y todos están quebrados. Sí, claro. ¿Ya vale más eso que un equipo de la NFL americana? No, hermanito. Por eso termina sorprendiendo un poco, sobre todo. No le sorprenda, yo le juro que yo entrevisté al tipo que hizo esa nota y le rebato profundamente con argumentos. No, tranquilo, pero pues es que no, estoy tranquilo, pero debo decir que no es verdad. Bueno, vamos a ver. No, hombre, ¿qué va a costar? Imagínense, votaron a todo el Barcelona y vale 4.700, no tienen con qué pagar un jugador. El señor Xavi dijo que no tiene con qué seguir en la liga. No, hombre. Bueno, pues ahí le cuento. No, me saca la piedra. Historia. Pero no, ahí deben tener en cuenta pues también el club como lo que es, ¿no? Su historia. Sí, claro, no, la marca. La historia no vale un peso. Sus títulos, la marca. Claro, la marca. Eso no vale un peso. La marca vale plata porque tiene que ver. Pero diga, pero usted cómo sale a decir vendo el título, o sea, vendo el Club Barcelona. Nadie paga un peso. Uno paga por lo que vale. Me da pena, pero ahí sí. Bueno. Sabe que estoy muy molesto, le agradezco. No, hombre, tranquilízate. Pero eso no es para absolutamente tanto. Estúpido después de lo que hablamos. Pero no es para tanto, no es para que se moleste. No, es para mucho. Imagínese un club que no tiene con qué pagar 50 millones de euros por un jugador y vale 4.700. No. Claro. Es que de verdad. Usted sabe lo que le estoy hablando. Bueno, pero que pues Forbes se dedique al fútbol americano, sí, y a Jeff Bezos. Sí. Pero en esta parte sí que no hable pelotudeces. Uh-huh. Muchas gracias, señor juez. La fiscalía descansa. Pero si tienen peleas sobre esto, les acepto. Bueno, pero pues bueno, vamos a ver. Que la historia, pues es que la historia no vale. Imagínense, ¿cuánto vale el himno de Colombia porque Rafael Núñez lo escribió? Nada, nada. Vale un billete. ¿Qué va a valer, hombre? No. Esto sí me parece la farsa del siglo. Hablamos de que el más caro era el Manchester United y que valía 900 millones de dólares. Ahora vale 4.000. Es que de verdad, hermanito, hermanito. Claro, esas revistas se hacen plata por decir esas cifras, hombre. Usted sabe que tengo razón, hermano. Sí, no, pues vamos a ver. Imagínese Xavi ahorita que no tiene con qué pagar un infame jugador. Echaron a todos, ¿se acuerda, no? Sí, claro. Ahorita le falta salir del francés. No, ese es del Atlético. No, pero Lenglet yo creo que tampoco se queda. Y tampoco va. Sí, y no creo. De ese ya los echaron a todos. Es que tenga nota para usted. Pero me cuesta mucho trabajo en este momento llegar a ella porque mis manos están temblando. No me diga, cálmate. Pero no, rabia, es pura no, paja, hermano. Cálmate. No. Tanto. No. Están temblando por mi infinita vejez. Déjenme. No, Nico, es que hemos hablado de eso y la verdad es que esa revista Forbes vive de dar fortunas que no son, hombre. Créame. Bueno, pero pues bueno, es el informe, ¿no? No. Usted cumple como periodista. Que yo entre a estupidizar es otra cosa. Que está bien, no, pues a estupidizar que lo acepto. No, pero sabemos. Hombre. Ese equipo del Barcelona no tiene con qué pagar un peaje, hermano. Créame. Sí. Están fritos. Pero que van a y lo más grave es que ahorita van a comenzar a volver a. Bueno, lo que hizo el Real con plata, que es este Pérez. Sí. Hermano, esa reconstrucción del estadio lleva 1.000 millones de euros y no han acabado. Les falta el techo movedizo. Imagínese que el Barça comience el Camp Nou ahorita. No, hermanito, van a gastarse 30 años. Van a jugar en un club alterno. ¿Cuál es? ¿En un estadio? Ya comienzan. Sí, a exacto. Romper toda esa marquesina. Eso va a ser en el Estadio Olímpico, ¿no? No, imagínese. De Barcelona. No, imagínese, Nicolásito. En ese estadio es muy bonito. No lo sé, nunca lo vi, yo nunca he ido allá. No, pero ¿por qué voy a ir a un estadio olímpico si nunca corrí los 100 metros planos? No, no importa, pero vale la pena, hombre, darse la pasada. No, a mí me molesta porque hemos hablado mucho y Nicolás es un buen conocedor del tema de los clubes, lo que se ha perdido en dinero. Uy, claro, es que la pandemia... Entonces, a mí me saca la piedra esa vaina, Nico. Y entonces la otra noticia que me pone de muy mal genio es esta. Usted me tiene que explicar ahorita porque estamos en un tema importante. El tema de Mbappé. Entonces, este señor, perdón, ¿el entrenador es argentino o italiano? Es que no tengo ni idea. El del PSG, dice usted. Sí. Pochettino es argentino. Es que se le nota. Es un pedante. No, pero bueno, es gran entrenador. Déjelo. Muy buen entrenador. Y el tipo dice, nosotros quisiéramos tenerlo toda la vida. Y el Real Madrid dice que nos cumpla la palabra. ¿Qué pensamos, Nico? Es que ahí sí ya estoy en la jugada. Ay, sí. No hay nada de verdad de nada. No, lo que pasa es que en algún momento se habló pues de la posibilidad de que permaneciera Mbappé en el Real Madrid. Dicen que está como apuntando a dos lugares. La decisión de Mbappé se va a hacer pública para ver si sigue en el PSG o se va al Real Madrid. Va a darse a conocer el domingo a las 11 horas de la mañana, pero en Francia. Y dicen que en Madrid dicen, nosotros ya lo tenemos de un cacho a este señor. En el PSG dicen, qué pena, pero nosotros somos los que estamos aquí. Mbappé está en medio de ese fuego cruzado entre clubes. Y él es el que tendría que escoger a ver qué termina de pasar. El Real Madrid dijo, vea, nosotros le ponemos a usted 200 millones, y eso fue como la oferta de la pasada transacciones de verano, ¿no? Pues los fichajes de verano, claro, que se hacen. Dijeron, nosotros vamos a poner 200 palos y pues obviamente otras prebendas más a su favor. PSG dijo, nosotros le vamos a dar a usted 200 palos por renovar y va a ganarse un sueldo aquí de 50 palos al año. Netos, ¿no? Exactamente. Entonces, porque ustedes saben que en París, Francia, la carga 75% impositiva es altísima. De renta. Exacto, la carga impositiva. O sea, que es ese man vale como 80, 100, sí, algo así, no más. Imagínese, entonces... Bueno, Nico, ¿usted sabe a quién le ha aprendido todo eso yo? ¿Qué? ¿Toda esta cosa? A ver. A su pequeño infante. Uah. Que se llama el pavo, ¿qué? Arango. Guillo. Ah, sí, a Guillito Arango, pero usted sabe más. Pero no, hombre, yo me puse muy incómodo con eso. Guillo yo creería que hay dos clubes con mucha plata. Yo, sí. Solo. Sí, sí, sí. Que son el Manchester City y el Real Madrid. Lo demás pienso que es paja. Uy, pero el PSG tiene mucho billete. Hermano, tiene pero tiene mucho poder. Pero eso es una liga que ya no sirve para nada. Eso ya no. De acuerdo. Y le repito, eso es como el Bayern ese. ¿Por qué se va Lewandowski? Porque es que está mamado 25 años seguidos de campeones. Claro, ganando siempre. Lewandowski sí, ya total. No ve un reto en el Bayern Múnich. Para nada, él ya dice, repetir años. ¿Para qué sigo acá? Repetir temporadas. Entonces el tipo está diciendo, yo me voy. ¿Qué edad tiene Lewandowski, Nico? Lewandowski está por los 30, puede ser 31. No, me tira un poquito más. Pero parece un tigre de África. Pero, de 33 años. 33, imagínese. O sea, pero al fin, pónganse de acuerdo entre los dos. Tiro 29. No, pónganse de acuerdo. No, deje. Bueno, yo le juro que entre los clubes que usted mencionó, sí, el Manchester City y el Real Madrid tienen el billete, el resto no tiene un peso y no tienen 4,000 y pico, eso es pura paja. Es que Forbes fue hecha para ilusionar, es una revista absolutamente aspiracional, hermano, siempre votan 100 veces más lo que es. Me muero la pena, pero estoy bravo con ellos. No, pero no sé. Voy a escribirle a Edward Forbes. Estoy de mal genio. No se embejuque. No existe. No. Pero es que hemos hablado tanto de la quiebra de los clubes del mundo. No, hombre. ¿Usted le parece que el Barça tiene con qué pagar un jugador? No hay ninguna posibilidad. Es que tengo entendido que el negocio Lewandowski es como se han dado los últimos negocios. Creo que sí. en el mercado europeo. Fíjese que cuando se refuerza el PSG, se refuerza con Donnarumma, se refuerza con Sergio Ramos, con Messi. Con los jugadores que estaban libres ya. Y son tipos que llegan libres a costo cero. ¿Lewandowski ya está libre? Creo que sí, es que creo que él acaba contrato y no lo va a renovar. Entonces, claro, y Mbappé está con costo libre, claro, ¿no? Claro, es que esa es la cosa. El negocio es simplemente el salario, lo que le van a pagar Mbappé por temporada, pero no hay risita. Un precio de fichaje. Hola, Nico, ¿por qué Mbappé habla perfecto español? Ya, voy a aprovecharlo a usted. Mbappé. Habla impecable español. Sí, habla bien, ¿no? Pero la verdad, ¿será que usted fue profesor de él en un momento de lujuria? Le iba de las clases, Chemsex le pidió parties. Clases, pero no, tenía no, no, tranquilo, hombre. Óigame, habla perfecto. Mire, usted cree que soy bruto. Yo todo el día oigo de fútbol. Nunca lo voy a alcanzar. Me faltan 30 años de cultura. Pero Mbappé habla perfecto español, hola. Y habla fluidito, porque... Sí, habla muy bien. Lo fundí, ¿no? Mire, aquí, Guillermo Arango, que nos está oyendo. Claro, porque habla perfecto. Es que Guillo me cree. No, mire lo que me está diciendo Guillo. A Lewandowski le queda un año todavía de contrato con el Bayern Múnich. Por eso... Sí, pero lo están negociando. Lo claro, leí. Exacto. Lo están negociando porque les parece que está muy viejo para pagar cosas. Exacto. Por eso están pidiendo claro. 40 millones de euros. Porque y dicen, los vale. Claro, dicen, es una muy buena cifra. Es decir, es un dinero que está bien para la edad. Es que un polaco no perdona. Él recuerda Bergen-Belsen. ¿Cómo, siga. Perdón? ¿Qué recuerda? No, yo sigo. Ah, no... Es que usted sabe que el que Mbappé es un tipo, bueno, él es joven, pero él... ¿Joven? Tiene 8 años. Por eso, es como Cocosete, pero con una velocidad de respeta al perro, por favor. ¿Cuál perro o a la gata? Déjalo. Y Mbappé, desde los 15 años, cuando estaba como en la cinta... Guillermo. Estoy hablando de lo del español. ¿Por qué habla español? Es que a eso voy. A Guillito que te tire un salvavidas. No, es que a eso voy. Porque es que él desde Guillito lo salva todos los días. ¿Qué hacemos con el viejo? No, estamos déjelo a Guillo, hombre. Muy bueno, Guillo. Usted sabe que él es crack. Mire. Lo adoro a Guillo. Un poquito. ¿Qué? Delicado. Dele. No, déjelo. Mire, él, Mbappé, desde las inferiores del Mónaco, empezó a aprender español a los 15 años. Se metió a clases de español. Eso. Claro, entonces, habla bien. Sí, habla bien. Y entonces sorprende mucho cuando le ha tocado hacer intervenciones y que le ha tocado hablar con el Real Madrid y tal, que el tipo, digamos, tiene un español muy como su género, fluido. Y desde muy los bien. 15 años, él se dedicó. Gran apunte. Sí. Él se dedicó a aprender y a pulir muy bien el español. Me acabo de dar cuenta la hora, qué bruto estoy. Él tenía, ¿cómo se llama? Y ha tenido compañeros que obviamente le ayudan también. Pero él fue compañero de Falcao García. Oye, pero la única pregunta es ¿por qué no tenemos a Guillo en el programa? Hola. No, Guillo, yo no sé, pero usted sabe que Guillo siempre... Guillo, ¿tú estás escuchando de acuerdo conmigo, hermano, de que esos equipos no valen eso? Te lo juro. Guillo no lo nos está escuchando hoy. Lo hemos luchado y peleado. No, Guillo siempre nos oye. No, lo quiero mucho siempre. Guillito y es muy crack. Y el pavo Arango, dice Orlando. Dice Orly. Es que Orlando tiene fijaciones sexuales delicadas. Con Guillo. Que Chemsex, no se los olvide. Chemsex. Guillo, un abrazo, pero sácale un salvavidas a este burro. No. No crea que yo aquí soy le fácil mandó muchos, preguntando, ¿no? Aquí le mandó muchos saludos Guillermo Orlando. Lo que pasa es que no los puedo dar al aire. ¿Por qué? Porque son un poquito son delicados. Un poquito subidos de tono, me parece. No, pero yo insisto que la Forbes no se dedique a nuestros equipos, hermano. Yo les voy a decir algo de corazón. En mi vida, desde hace 20 años no sabía que era todo lo que hoy en día vivo. Y hoy en día me hace falta todo este fútbol, lo juro. Claro. Es que... Pero yo hace 20 años pensaba en Santa Fe. Lo único que tengo claro desde que tengo 10 años es Brasil. Pero no fue suficiente, les juro. Pues es que ¿algo vea. Más? ¿Me confieso en algo más? No, pues confiésese más. Santa Fe ya pues no está en finales, entonces pues ¿para qué hablamos de eso? Me importa 5, pero mi papá me obligaba a ir a ver a Santa Fe. Pero lo obligaba. Y yo adoraba a Santa Fe. No, pero era la época de Secularac. era la época de Alfonso Cañón, de Alfonso Cañón, Luis Jerónimo López, Ernestico Díaz, toda esa gente fue por allá, hermano. Caneca Tevez. No, ese sí no me acuerdo. Uy, pero mi papá me llevaba y yo veía a Pezuñas, a Campuzano, Armando Campuzano. Campuzano, Pezuñas. Sí, sí, sí. Pero el tipo era un duro. Y mi papá me llevaba, mi papá me llevó a ver la final de Colombia y se lo rogué y me lo llevó a ver y lloré. Colombia, Perú, en un hueco por ahí en Caracas, brother. Sí, claro, que el tercer partido de la final de donde, Copa América del donde 75. El señor Campuzano, que usted no me dijo el nombre correcto. Armando Moncada Campuzano. Moncada Campuzano, lloraba. Zape tapó un penalti y Sotil metió el gol. No, horrible. De acuerdo a los goles, el gol de Ponciano, ¿qué era? ¿Cómo se llama ese? Ponciano man? Castro, hombre, contra Castro, Paraguay. No, metió con Perú. Y Perú nos metió dos. Entonces se fueron a la final en Caracas. Claro. No, Ponciano, es que uno no se puede llamar Ponciano. ¿Sabe qué? Yo estoy pensando, ¿quién haría ese gol? ¿Y sabe quién fue el duro? No, fue el Cholo Sotil. Claro, el muero de la pena. Que el Cholo Sotil se vuela porque él jugaba en Barcelona de España en esa era época. Era un chicorito ahí, pero muy pilo. Y a Colombia le meten un cuento ahí de que el partido que tocaba hacerlo en ciertas fechas y tal. Y ahí la Federación Peruana, que era Teófilo Salinas el presidente, logra que Sotil se vuele del Barcelona. El tipo coge un avión. Perdón, resolvió el partido en 5 minutos, claro. Y no tenía pasto. Era pura arena. Exacto. Es en Caracas donde no existía el fútbol. Es que la gente piensa que Venezuela se volvió famosa hace 10 años o 15. Sí. En el 75, que fue lo que yo recuerdo, sí. Donde para mí está uno de los mejores jugadores de la historia. Y recuerdo el equipo. El señor Umaña. Sí, Wellington, claro. Ortiz, el señor Otero. En la defensa había unos tipos el boricua Arboleda. Zárate. Arboleda, brother. Claro. No, Guillo, ¿nos puedes dar luces? Porque este man lo tenemos frito. Pero un fan de esa vaina increíble. ¿Usted se acuerda? Hey. Es que yo vi un partido en el Campín con mi papá y nunca se me olvidé, lloré. Quedaron 0-0 con Brasil, pase violento de Umaña. Sí. Y después se van por allá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el mono ese horrible brasilero que nos? No me diga que Chagal, Chagalo. Chagas. Chagas. Claro. Uy, nos un lateral buenísimo. Nos metieron 6-0 en Brasil. ¿Usted sabe que es la emoción de un muchacho de 17 años llorando? No, pues que, claro, que quedó 0-0 ese partido en el 78 en la eliminatoria. En el Campín con mi papá y yo, claro. Lloraba de la felicidad porque quedamos 0-0 y se van para allá. No, hermanito, sí. Hermanito. Marino Chagas fue el que Marino Chagas. Pero todo goles. Se lo dicta Guillo Arango. Tengo un consueta aquí. No, hermanito. Que hizo dos goles es que esa noche Marino Chagas, que es un remate en el primer tiempo. Que No, eso es todo Guillo Arango. No ese, más, oiga, no venda el producto que Guillo, de otros. Espere que Guillo aquí me acaba de decir. Que, ¿y por qué no lo entrevistamos ya, Guillo? Ya, llamémoslo ya, Orlando. Porque Vilarete. Esto no puede seguir así. Eso, yo estoy de acuerdo, llamemos a alguien que sepa. No, es que usted sí lo cogí muy flojo. Llamemos a Guillermo, hombre, sí. Usted piensa que es un pelotudo. No, deje. Y que le mande saludos a Orlando de una vez, Guillermo, que eso está bueno. Pero al aire. Pero qué fue lo que dijo. Pero así me digas los... que está haciendo guache, porque a Guillo lo tengo en muy Guillo buen concepto. Guillo es un cónsul. No, perdóname. Es guache, lo que pasa es que es delicado, amable. Es un loco. Elegante. Lo tengo en un gran concepto. No, Guillo es un cónsul. Guillo, sí. A ver si Guillo alguna vez tiró mal concepto mío. Nunca. Pero porque nunca he pensado distinto a que es un lord. Es lord. Punto. Así es. Que sepa o no, más que Nico, sí. Hablemos con Guillo. Eso sí, ¿para qué hablamos, pa? ¿Es más grande que tú, Nico? Guillo, No, más chiquito, pero más talento. Ingenio, sí. Okay. En genialidad, sí. Orlando, tenemos a Guillo Arango, hermano. 40. 40, pero Guillo parece de con tarjeta de identidad. Es re comeaños. Ah, el día que hablamos de los comeaños no dijimos de Guillo. De Guillo Arango. Guillo tiene, parece que tuviera 17 años. 44 años. Anda con pañal. Se pone los pantalones, tiene pañal, mijo. Exacto. Qué Guillo, hermano. Muy, muy. Pero si uno no puede conseguir a Guillo Arango, si es que este programa. No, y claro, yo que pidiendo. Guillo, Q, hermano. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo va todo? ¿Tiempos? No, yo sé, pero ¿tú crees que esta, la cultura que tenemos de fútbol es la que merecemos? No, es que él es bien regular, lo que pasa es que le engaña. No, no es sino vende humo, Guillo, es que lo reafirma. Es puro vende humo. Es un gran vende humo, maquilla las palabras, todo eso. Se oye bonito, pero no, nada. Pero tú viste le que pregunté el 75 y se pegó una enredada. No está preguntando nada importante. Armando Moncada, claro. Campuzano. Pezuña. Bueno, ¿cómo vas? Claro. Bien, Jaime. Todo muy bien, todo muy bien, Jaime. Me toca defenderme de Orlando, que es que Orlando tiene unas mañas raras, ¿no? Entonces, por ahí le mando saludos siempre. ¿Qué mañas tiene, Guillo? ¿Qué está pasando? Algunas tendencias extrañas, ¿no? Oh my God. Sí. Es de género. Es de género fluido. No solamente come pavo a final de año, todo el año, dicen. Él es. Uy, hermanito, pero llegó calientón. ¿Qué llegó? Pasa? ¿Todo bien? Con ese machete afilado, ¿yo? Nosotros dice que él es un lord. Bueno, Guillito, ¿cómo va tu vida? Todo muy bien, todo muy bien. Yo siempre los oigo cuando salgo de Win a las 6 de la tarde, prendo el radio y soy fiel oyente. ¿Y te gusta o te parece un bodrio terrible? Maravilloso, maravilloso programa y sobre todo me gustan mucho los saludos de María Juliana Correa. Yo siempre te saludo, Guillo, siempre te mando saludos y besos. Pero que no queden saludos, hermanito, es que eso sí es muy bajo. No, muy básico. Bueno, Guillo, ¿tú qué pensarías si en 5 días le digo a Nicolás nos vamos para la final de la Champions? ¿Tú qué pensarías en términos de tremendo envidia? Tremendo afortunado primero, Nicolás. Pues no sé si estarías también acompañado, ¿no? Muy poca asesoría. No, pero es que no. Le iría mejor contigo, Guillo. No, él ya me ha explicado que no le puedo dirigir la palabra en el partido. Vamos. Oye, vamos, ¿tú cómo ves esa final? Quitándote lo del fantasma de Lucho Díaz, ¿tú qué crees que va a pasar sin que empiecen que la bola de cristal? ¿Tú cómo ves la vaina en datos históricos? Pues es que el Real Madrid es el gran favorito, sin duda, por ese peso histórico que tiene cada vez que disputa la Champions. Es el equipo Champions, la ha ganado 13 veces, es el equipo que más veces la ha ganado. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pesa, Guillo, por qué pesa eso? Que no lo entiendo. Es como ese peso, es un peso histórico del escudo, es una mística, más allá de que pues no va a jugar en el Bernabéu es una caldera cada vez que juega ya, y sobre todo se demostró en esta campaña, porque si uno mira, este puede ser el Real Madrid más austero de los últimos 15, 20 años, porque Florentino Pérez ha decidido vender jugadores o contratarlos a coste cero, ¿no? El último que contrató fue en el 2018 a Hazard por 100 millones, pero de ahí en más no, todos llegan libres. Y pues Benzema se potencializó al no tener ya a Cristiano Ronaldo y está pues hoy por hoy como el mejor jugador. Y Vinicius también, ¿no? Vinicius también mejoró, un tipo que fallaba unos goles increíbles y ahora el promedio goleador aumentó bastante y es un jugador desequilibrante, el mismo Rodrigo y pues un medio campo de mucha experiencia con Casemiro, Modric y Kroos. Bueno, y el otro lado, el Liverpool, porque es que Nicolás no ha dado esa explicación tan sólida. No, Liverpool es otro de los históricos, tiene 6 Champions, es un equipo que tiene ese tridente ofensivo pues que cualquiera quisiera tener, inclusive hasta el mismo Real Madrid, con Salah, con Luis Díaz, con Mané. Lo que pasa es que yo creo que llega muy diezmado desde lo físico, y el mismo Fabinho lo dijo hace un par de días, que la carga de partidos los tiene exhaustos. Fabinho está en duda para la final, Salah están intentando recuperarlo a tiempo, y como ha estado peleando en todos los frentes, y pues este fin de semana tiene la definición de la Premier League, yo creo que eso le puede jugar en contra desde lo físico, ¿no? Perfecto, mijo. Bueno, ¿por quién? Bueno, ¿tú crees que de pronto el Real va? Sí, yo creo que hay un leve favoritismo para el Real Madrid, sobre todo por lo que hemos visto en esta Champions. Es un equipo que saca partidos de manera extraordinaria y pues ya es un solo duelo en Saint-Denis. Óigame, perdón, una pregunta tan... una pregunta tan bruta. ¿Ya se definió la Premier League, Nico? Este fin de semana se define, ¿no, Guillo? Sí, se define este fin de semana. Está un punto por debajo el Liverpool. Están ahí, tiene que jugar ante el Wolverhampton y esperar que el City tenga tropiezo. Contra el Aston Villa, ¿no? Contra el Aston Villa juega el City, sí. Sí, o sea, si el City todo, empata y el Liverpool gana, el Muelón se gana la Premier League. Klopp, sí, si se da ese resultado. Exacto. Y si empata el Liverpool y pierde el City, van a tener que jugar una gran final. Eso ya está definido y todo, y se va a jugar, creo que antes de la Champions, inclusive. Debe ser, ¿no? Por calendario, seguramente. Sí. Creo que ya habían definido que el 25, entonces imagínese, donde eso llegue a suceder, pues el Liverpool llegaría con una carga de partidos impresionantes a solo 3 días de disputar la final de la Champions, aunque bueno, digamos es una posibilidad, no es tan clara, pero yo creo que esto se define este fin de semana. Oye, ¿cuánto cuestas tú al mes para que hagas en la parte deportiva de los originales? A ver si prescindimos de los servicios de Nicolás. Yo manejo unos buenos valores, porque Nicolás es muy caro, caro y malo. Imagínate, malo no sé, caro no sé. Sí, no, nunca no, pregunto. Ahí hablamos, negociamos, yo soy fácil de transar. Bueno, cuidado, tranzas con Orlando porque puedes tener un daño físico. No, qué peligro. No, le digo. Guillo, es mejor qué que... qué peligro con él. Desde nene ha sido mañosito el pavo Arango. ¿Cómo le gusta, Guillo, el pavo Arango, no? Guillito, un abrazote. Siempre te queremos aquí, hermano. Un abrazo yo a ustedes. Muchas gracias, Jaime, y espero verlos pronto. Besos, Guillo. Chai. Chao. ¿Y él por qué es tan paisa, María Juliana? ¿Te parece? ¿Quién, Guillo? ¿Él? ¿De dónde es? ¿Boyacense? No, es que Guillo, no sé. ¿De dónde Guillo, es Guillo? Guillo tiene orígenes, si no estoy mal. ¿Libaneses? ¿De Beirut? Creo que es de Cisneros, Antioquia, si no estoy mal. Ah, claro que es paisa, hermanito. Y, pero ahora me hacen pensar que no es paisa. No, pero dicen que es un bogotano puro, hermano. Y Elsa, que es la mamá, es el apellido Siachoque. Es de Boyacá, si no estoy mal. Creo que es de Cisneros. Sí, de Cisneros. Sí. Exactamente, el papá era de Cisneros. Es paisa. Y la mamá Elsa, que es una adoración. Pero se crió acá, Guillo, en Bogotá. Claro, Guillo es. No, pero de aquí. No se le ha quitado el acento paisa. Sí, ahora le siente acento es paisa. Es curioso eso. Ahora resulta que es un cachaco. No, no, pero o sea, pero Alberto Casas y Guillo, el pavo Arango. No, ahora hacen de verdad. Corríjanlos a todos en la mesa. ¿Por qué? Y a Guillo también. No, Guillo no tiene nada que ver. El tipo demostró que sabe más que todos. No, Guillo sabe un montón. Ahora está un poquito fundido, ¿no? Está como el Liverpool. Sí, exacto, está como Salah. Pero el calvo está como mal de amiguitos. Eso sí, un cajonero importante, ¿no? Eso sí. No, pero en su defensa fue Jaime el que le propuso. Sí, pero él aceptó, no tuvo códigos. Ah, pero pues hay códigos. Un cajonero importante, Guillo. Toda propuesta hay que escucharla. El serrucho Arango, hay que decirlo. Entiendan un poquito, pero es que cuando son muy amigas las personas... se tratan así. Claro. Uno se da cuenta de que los males son muy amigos. Sí, claro. No, Guillo es crack. No, ustedes son muy amigos, se nota. Muy amigos, no que... muy amigos. O sea, a usted le tiran una de esas. Si a usted le tiran una de esas, Nico, sin ser amigo, usted se calienta. Uy, yo me mareo de una, claro. Pero es que lo conozco, no, es que Guillo. Son muy amigos. Sí, Guillo es crack. Ha compartido lecho en viajes. Digo claro, yo. Es verdad. Digo en yo, Rusia. En viajes porque solo hay pocos viáticos. Claro, en Rusia. Ahí veíamos. Viáticos limitados, de verdad. Les tocó dormir juntos. Sí, claro, en el mismo cuarto nos tocó. No, el tema Guillo. De Millonarios, ¿este es hincha de Millos? Guillo, pues dice que es de Fortaleza, pero... ¿De Fortaleza? Sí, que es un equipo de la Bembo en Colombia. ¿Guillo es de Millos enfermizo? Sí. No lo sé. No lo sé. No, no, yo sí tengo códigos. El tono, ah, sí. El tono sí. Casales enfermillo. Casales de Millos. Es Millos, sí, a morir. Pero hasta el tuétano. Total. O sea que el Guillo también, ¿no? Por supuesto. Sí, pues usted es que concluirá. Los tres son los tres mosqueterillas. Los tres mosquetillos. Bueno. Bueno, tema del día. El tema del día, ¿con quién has tenido el sueño más sexual en tu lecho? Ay, le hubiéramos preguntado a Guillo. Oiga, sí. Orlando Rivera, hermanito, hermanito. Espere, que esto es muy bueno. Señor director, es que esta es muy buena. Yo ya no puedo más, o sea, Nico. A ver. ¿Podemos poner la presentación de Santiago Ángel? Ah, la de, claro, la de Keep Delay. No, Santiago Ángel presenta. Aguirre es que se lo va a leer a usted y a Orlando. En los Aguirre originales, le esa noticias con delay, acaba de escribir. Porque las noticias se dicen demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puede dejar de chivillar, por favor? En mi defensa quiero decir que acaba de salir. Acaba de salir. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será, Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay... Keep delay. Apagamos la música, por favor. Me escribe Santiago Ángel a la 1:15 a.m. Sí. Perdón, a las, ¿qué? 6:15 a.m. Sí. Yo me confundo. Sí, hay que cuadrar el reloj. Déjeme en paz. Señor director. ¿Puedo leer o no? Dele, tranquilo. Voy a dejar que usted y Orlando expresen, sí, claro, sus sentimientos. Sí, claro. 6:15 de la mañana. Escribe Santiago Ángel, la FM en línea. Señor director, Ingrid Betancourt acaba de herir a Rodolfo. Uy, hermanito. Para que el director... ¿Puedo acabar? Para que el director ad hoc no tenga delay. Quiero que usted... Y Orlando se expresen, porque es que yo ya no sé qué hacer. O sea, ¿a qué horas contamos eso, Orly? Hace como creo que empezó el programa 58, con esa innovación. A las 4:58 contamos eso. Imagínese. No sé. ¿Ustedes quieren referirse al maestro del delay? No, hermanito, ¿qué pasó ahí? Keep delay. Santiago. Oiga, es que no le tenemos que hablar de tu contratación. Yo trato. Se revoca. Pero no garantizo. Música, Cristian, por favor. No. Óyame, ¿qué pasó ahí? No sé. Y lo dice con serio. O sea, claro, infla ¿cómo? Los pulmones. Sí, exacto. Lo único que me acuerdo del programa es que usted dio esa noticia cuando comenzó el show. Sí, exacto. Yo le dije era cero importante, ¿se acuerda que hablamos? Sí, que exacto. Que esos tres votos le daban el triunfo a Rodolfo, ¿se acuerda que dijimos? Sí. Y después hablamos de Vargas Lleras, ahí empezamos a hablar de eso. Un poco tarde la información, pero... Contesta. La noticia es que adhirió, la noticia antes de la rueda es que declinaba. Jaja, no puede ser, hermanito. Sí puede ser, hermanito. No, hermanito. Otra vez la presentación de Santiago Ángel. Es que el man no ha entendido, Santiago, hermanito. Santiago, ¿qué pasa? En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puede dejar de chivillar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. Acaba de salir. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será, Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante, un poquito tarde, pero es que perrito tarde. ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay. Keep delay. Yo trato. Pero este hombre sí se fundió. No, pero tiene una salvedad. Demoradito, pero lo dijo. Pero sí, como la justicia. Pero demoradito tres horas, brother. Se demora, pero llega. Además puso urgente. Ahí en el chat, urgente. No, hermanito, de verdad. Ay, hermanito. Yo trato de resolverle a Santiago su posición y quitarle el delay, pero es que está frito, y hermanito. Y está con mucho delay ese man. Bueno, muchachos. Eso no lo arregla ni Pachito. ¡Qué fuerte, Pachito! A la pregunta, Nicolás. Ay, ¿con quién has tenido el sueño más sexual en tu lecho? A ver, hermanito. No, hermanito. Felicidad, Jaime, con esa entrevista con el papi vigoroso del Guillo Arango. Uy. Bello el primo de la Siachoque, cosita rica, te amo. Ya. Ópale. Es que es familiar de Caterine. Claro, Siachoque. Son primos. Un sueño, déjela, está bella. Un sueño muy sensualmente extraño, sus actores Nicolás Samper, su amorcito Las Karate, que el Nico le pedía la flaca lustre en su club. No, ¿cómo? No, hermanito Jaime, que se siente descubrir que tu vocación de comentarista deportivo, hay mucha más polémica en la jugada y Peláez y de Francisco sumados. Por favor, todos los días. No, es que yo le aprendí a Nico, pero yo venía con esa desgracia. Con esas dudas también. Sí, Jaime. Y yo no la resolvió muy bien, además. Bueno, alguna vez me soñé intimando con la reina de la lacta. Yo no voy a seguir. ¿Cómo? Recuerdo ese sueño porque mis manos navegaban por sus caderas, como si de un barco se meneara por las olas, y después como James Cameron me sumergía en su fosa de las Marianas. Guach. ¿Cuál es el premio de hoy, Moni? Bueno, hoy tenemos un combo de alitas, 12 alitas para cada persona, van a ser un equipo de 4. Tenemos hamburguesas, la que elijan de la carta. Tenemos una jarra de cerveza y una botella de Jameson, porque en McCarthy's Irish Pub es la casa del rock en Colombia. Ven a vivir la gran experiencia de un gran pub con las mejores bandas en vivo, las mejores cervezas importadas y nacionales, un gran menú con alitas en salsas de 1000 sabores, hamburguesas gigantes y un gran menú lleno de increíbles opciones de comida para compartir. Además, en McCarthy's puedes jugar billar y jugar maquinitas. Encuentra toda la información de promociones y bandas invitadas en @McCarthy's Colombia en Instagram, en Bogotá y Cartagena, McCarthy's Let's Rock. Bueno, ¿les parece el arepaso número 2? Sí, me parece, pero apenas. Por alguna razón en mi vida me parece... Es como un error personal, pero Anne Hathaway me parece linda. Uh-huh. O sea, a mí también. Me parece enigmática. Uh-huh. Muy. Se puso un vestido divino para Khan. Sí. Ah, ya sabes el arepaso, listo. No, solo estoy diciendo sigamos. Que el vestido. No, sigamos. Un verdor, no, no puedo le digo. No comentar nada. Un verdor. Pero si estamos en arepaso, uno se calla un poco para ganarlo. Claro, tú no, como en el póker, tú 40 así, minutos, está te salen bien por cuatro haces, si uno se hace el que le salieron un 2, un 3. Exacto, está que bien. Le salieron un 8, un 2. La transparencia en este programa no existe. Yo que soy transparente, les cuento lo que yo leo, lo que opino. Es un poder ser transparente. Tengo un problema en el labio que no les puedo decir. Fuerte, ¿no? No vas a llorar, por favor. No, no, no. Sonriente estoy. Espero. Bueno. Es que dos personajes se aparecieron en Cannes ayer. Julia Roberts, que sigue bien para mí, pero no de mi esencia. Es que yo vi una película con Jake Gyllenhaal y esta niña, y ella se desnuda, se empelota, mejor dicho, sí. Mejor. Y tiene muy buen cuento, hace como 15 años, era un tema del Pfizer, del Viagra y del sexo, era una película muy interesante. Y de ahí me quedé pensando en ella porque después se volvió muy flaca y después se volvió a poner bonita y hoy en día me parece, no voy a decir que es una hembra, es muy interesante. Uh-huh. Ya se ganó el Oscar como mejor actriz de reparto en Los Miserables. Bueno, en la Riviera Francesa, en el Festival 75 de Cannes, aparecieron las dos al tiempo, en dos motivos distintos. La señorita Hathaway, de 39 años, ojo, edad linda, sí, linda. Puso una gargantilla con un diamante azul para atender la premiere de la película de James Graham, que hablaremos, pero hoy me da pereza. Okay. Que se llama Armageddon Time y es la vida de él, que hartera. Uh-huh. Es muy aburrida y con ella están Sir Anthony Hopkins y Kate Blanchett. Al festival, sí. Les dio pereza. Y por otro lado, nada que ver, apareció la de 54 años y apareció con una cosa igual de extravagante. Uh-huh. Y era un diamante amarillo en el cual ella hacía un paso para la joyería Chopin en una comida para el trofeo Chopin, que no entiendo, ella fue a eso porque ya no sale en ninguna película. Uh-huh. Y las dos se pusieron un par de pendientes brutales. Uh-huh. Uno un diamante azul de 107 quilates y ella un diamante amarillo de 130 quilates. Por supuesto, ninguna de las dos tiene eso, sino se las prestan de las joyerías. Sí. Las ponen. La de la señorita Hathaway es de Tiffany y la otra en Chopard. ¿Cuánto valen las dos joyas juntas? ¿Cuánto precio en el mercado tienen en dólares? No, y tómense el tiempo que quieran. Yo la verdad no voy a mirar nada porque le va a costar mucho trabajo a Manitas de Cristal. No tengo afán. Puedes poner un sinfín, hermano. Ahí también mi respuesta. También. Ay, esto sí me parece. ¿Alguien llegó la nota? ¿Alguien leyó la nota o ni idea? No. No. No, ya no, la verdad. Bueno. Voy a leer porque me parece muy divertido castigar a la gente. Ok. Y sobre todo a la gente que es insolente con el director. Ok. Mónica Martínez, 30 mil millones de dólares. Es la economía de Colombia. Yo no digo nada. ¿Cómo? 30 mil millones de dólares. ¿Qué tal no perder eso y no es de uno? ¿Cómo le parece que se le caiga en la alfombra y nadie lo encuentre? No. Se tira todo el mundo, se acaba acá. O sea, le entregas a un país. A un samovar y se te desportilla ahí de un golpe. Y se la pone en la mitad de las tetas. 30 mil millones de dólares. Yo hice un promedio de Ocean's 8, que fue una película buenísima, se llama Las Estafadoras, en donde están Hathaway también. Y creo que la joya que se pierde en ese entonces, pues en ese momento de la película, vale más o menos eso. Creo que te estafaron. ¿Te parece que compró la película en un semáforo? Te voy a poner un menos dos, por favor. No hay ninguna explicación que valga. No, no, no me estoy justificando. Le ponen entre un par de ¿De qué, Nico? ¿Qué? Tetas. Ah, sí, de tetas. ¿Le ponen 30 mil millones de dólares a una chica prestados? No, hermanito. ¿Usted cuánto cree que vale Tiffany? Por ahí vale 4 mil. Mucha plata, ¿vio? Orlando. 550 mil dólares. María Juliana. 200 millones de dólares. Y Nicolás. 36 millones de dólares. ¿Ustedes pueden creer que Nicolás Samper tiene más uno? No puede ser. Por favor. ¿De verdad? En los originales, Chapón. ¿Mm? Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando... Sigue siendo muy caro, bro. No, pues, ¿qué? La respuesta exacta es... Están avalados en 35.6 millones de dólares. ¿Qué pasa? Increíble. Ah, qué vida hermosa. ¿Puede hacer una risa inmunda, por favor? Risa inmunda. Ay, Dios mío. Bueno, Nico. En la taga. Llegaste a 10. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Yo tengo menos 34 puntos, Orlando tiene menos 13, Mónica tiene menos 5 y Nicolás tiene 10 puntos. No, hermanito, hermanito, hermanito. Ya se resolvió. A mí me da mucha pena, pero es que 30 mil millones de dólares no puede tener uno, así sea Laura Acuña y sus maravillosas lácteas. Ella tiene más. No puede. No se puede. ¿Y sabe que es la única persona que yo le entregaría 30 mil millones de dólares en una joya? Yo también, sin ningún problema. ¿Qué pasa después? Nadie sabrá. No, no me interesa. Que no tiene control del acta, eso no es problema de uno. Además que quedaría una joya bien exhibida ahí, ¿no? Bien sí, exhibida. Exacto. Oiga la ordinaria. No, bien exhibida, claro. Despegamos, Cristian, por favor. Me da pena con ustedes, pero creo que es uno de los arepasos más increíbles que ha habido. Sí. No, mira, Moni, es que una joya de 20 millones es un poco alta. Muy costosa. 30 mil es llevar a Colombia, a Paraguay y a Bulgaria en tu cuerpo. Es muy costoso. Se quebraría un país. Nicolás, ¿su opinión? No, hombre, pues menos el reino de Zamunda. ¿Qué es? ¡Wow! Laura Acuña. ¿Cómo? Eso sí es. Ya volvemos. Vamos a aterrizar en 1980 en un álbum maravilloso de David Bowie llamado Scary Monsters and Super Creeps. Resulta que en ese álbum hay una canción que se llama Fashion. Ya sabemos todos que David Bowie siempre ha sido con un apasionado de la moda y por eso el video de esta canción, que además fue dirigido por el gran David Mallet, fue todo un boom porque se rodó en una discoteca en Nueva York llamada Hurra, que en ese momento proyectaba videoclips antes de que MTV proyectara videos. Pues esta canción llamada Fashion de David Bowie suena en este momento en los originales. Nota tecnológica, y aquí sí tengo que hacer un patrocinio, pues no un patrocinio realmente, sino un reconocimiento. ¿Mención? A un amigo mío. A ver, patrocinio. Hoy fui a almorzar con un amigo, un gran amigo mío que se llama Diego López. Ok. Él es ilustrador, diseñador, bueno, un tipo muy pilo. Y... él le gusta mucho como las cosas de los videojuegos y esas vainas. Uh-huh, uh-huh. La cultura gamer. Y él, y a mí también me gusta mucho eso. Entonces resulta que Diego tenía en su casa, y me llamó la atención porque yo pensé que era más como un regalo decorativo. Y es un control para los de vieja data. Está muy chévere. Es un control de Atari, uh-huh. El joystick, que era... un control negro, digamos, los antiguos se acordarán, es negro y tiene una barrita pues con la que uno movía pues... el joystick. Exacto. Y el Atari, que era un aparato muy grande con simulación de madera y negro, el Atari 2600 se llamaba ese. Muy chévere, era muy lindo. Pero yo me acuerdo que en mi época era costoso. O sea, años, claro, atrás. Uy, claro. Pero es que, ¿sabes cuándo fue la primera vez que yo jugué Atari? Que yo tenga memoria... 1984. Uf. Que mi papá nos regaló a mi hermana y a mí de Navidad un Atari. Pues el niño Dios. Ajá. Y entonces... entonces, ¿qué? Entonces, nosotros felices, pues le dimos a ese Atari todo el uso del mundo. Y hoy Diego López me dio ese control joystick y yo pensé, bueno, es como un elemento decorativo. Uh-huh. Me dijo, no, eso no es decorativo, es que usted puede jugar Atari ahí. Entonces le dije, ¿cómo así? Entonces, bueno, el control es el control tradicional joystick, pero tiene unos botones en un costado, donde usted enciende y apaga, tiene para resetear, para seleccionar juego y para comenzarlo. Y hay juegos pues muy tradicionales de esa época. Para conectar al televisor. En esa época era caro comprar los cassettes, porque se venía con unos cassettes que uno metía. Bueno, aquí van los juegos incluidos, y es de Atari. Y vienen Asteroides, Circus Atari, bueno, una cantidad de cosas para aquellos que les gusta como esa cultura vintage de los juegos electrónicos. Él en su casa, de hecho, tiene uno de esos que eran como maquinitas antiguas, ¿recuerdan? Sí, que uno les echaba monedas y eso. Sí. ¿Tiene en su casa? Él tiene en su casa un aparato gigante, sí, que es un mueble, exactamente, con unos jueguitos ahí. Tiene como 200 juegos, yo no sé cuántos. Entonces, bueno, pues yo en la nota tecnológica les cuento que ya tengo, para recordar viejos tiempos, el Atari 2600, pero todo incluido en un joystick. Yo debo agregar que hoy llegué, pues estaba entrando a la cabina como a las 4 de la tarde y veo a Nicolás pegado al televisor así, pero jugando. Y yo, ¿qué estás haciendo? Generalmente uno entra a la cabina antes del programa y Nicolás está viendo un partido o algo así, o escribiendo columna. Pues estaba feliz, pero parecía un niño chiquito jugando con su Atari nuevo. Claro, porque además uno le pierde la práctica. Entonces total. Uno, claro, muy malo, por cierto. Tengo que decirlo que es muy malo. Sí. Estoy hecho un tronco, pésimo, pero veces. mal, muy tronco. ¿Y tu plan es practicar este fin de semana? Sí, claro. Porque además simplemente es conectarlo como a las entradas de audio y video del televisor. Cata ha perdido a su marido. Sí, pues supuesto. Chin, ponerse a jugar un ratico. Bueno, esa es mi nota tecnológica. Chévere. ¿Ustedes qué tienen de nota tecnológica? Bueno, pues yo tengo una sobre el tiempo promedio que un colombiano usa o que está en redes sociales. Pues este informe lo hace una compañía de medios digitales que se llama Hootsuite. Ellos entregaron el informe anual digital del 2022 y contaron que los consumidores de redes sociales aumentaron en un 10.1%, que en el 2021 había 2.117 millones de usuarios, mientras que para el 2022 se conocieron 4.950 millones. Nos cuentan también Hootsuite en este informe que en promedio en Internet en Colombia se posiciona en el puesto número 4 del ranking de uso de Internet con 9 horas y 38 minutos. Y hartísimo. Eso es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Claro, porque si uno lo divide, yo me acuerdo que había una regla que se dividía las 24 horas en tres partes, ¿no? 8 horas de entretenimiento, 8 horas durmiendo y 8 horas trabajando. Claro, exacto. Esto estaría sobrepasando las 8 horas de entretenimiento. Sí, horas, ¿no? Claro, 9 horas y 38 minutos. Antes, en el 2021, estaban 6 horas y 58 minutos. Claro, se subió 3 horas. Eso es una cantidad de tiempo. Dice que las aplicaciones más usadas en Colombia son Google, YouTube, Facebook y Wikipedia. Y también cuenta que el promedio de edad de las personas que más utilizan las redes sociales están entre los 20 y los 29 años. Claro, eso es como el umbral habitual de uso de redes y demás. Impresionante igual, como, claro, a medida que hay penetración de Wi-Fi en claro, diferentes lugares. Claro, es más sencillo lugares, conectarse. Por entonces, supuesto. Entonces eso tiene esa gran ventaja, digamos, que uno no lo agarra como sin ningún lado la conexión. Y pues vamos para arriba. Sin duda, claro. Seguirá en aumento. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Hoy he decidido irme clásico. Eso es todo. A ver. ¿Por qué? Cuente. En homenaje a mis amigos que se montan en una bicicleta por error. Sí. Ah, bueno, dele. Honorato de Balzac nació en 1799. Famoso novelista francés Honoré de Balzac. Sí. José Mujica, político uruguayo importante, nació en el 35. ¿Qué tal esta? Pregúntele a su mamá por Albano, italiano. Ah. Albano. Nació en el 43, pregúntele a su mamá. Uy, no me diga, no sé si no lo tengo Joe en Cocker, mi registro. Joe Cocker, nació en el 44. Grande. Murió en el 14. Pero ¿sabe que no va a poner nada hoy? No, de Joe Cocker. Quiero solo nada. Hacer un homenaje. Pero Joe Cocker es clásico. Es que no va a poner nada. Es un derecho de un ciudadano preocupado por sus amigos. Déjeme. Bueno, tranquilo. Cher, actriz y cantante, nació en el 46. Sí. Roger Milla, el camaronés que le hizo con muletas en una silla de ruedas el gol. No, hombre. Higuita, uy, no, qué estupidez. Hermano, hubiéramos pasado a cuartos. No, no se lo olvide. Pero Milla Fisic fue un determinante, por ejemplo, contra Rumania en primera fase. No, un gran acuérdese partido contra Inglaterra en cuartos. El partido cuando sacan a Brasil, lo saca el amigo Canilla, ¿no? Acuérdese, ¿no? Claro, en octavos de final. Con pase Turín, de Diego. En Turín, que le sacan entre las piernas de Malao. Saca Colombia. Claro. Con una estupidez del señor. No sé si hubo un error del pase. Es que fue un error de Perea, fue un error compartido entre Perea y Guita. El Guitar divino. El no, hombre, Luis Carlos Perea. No, pero es divino el negrito. Pero es que Guita le dio por lucirse en un octavo de final de un mundial. Quedó como un pendejo. Es que usted puede hacer el escorpión en un juego amistoso, pero en un mundial no. Bueno, hermanito. Pero pues es que eso determina también qué tanto riesgo puede tomar un René en la vida. Está bien. Busta Rhymes, rapero. Iker Casillas, gran portero que fue totalmente aniquilado por José Mourinho sí. En el Real Madrid. Lo sentó a la banca. Sí. Dicen que por un tema de amor. Yo no creo eso. Sí, exactamente. No. No, dicen que... ¿Pero que, Iker? No, dicen que la labor de Mourinho era un poco limpiar el camerino de la vieja guardia y él empezó por Casillas. De hecho, le dio la titular a Diego López y a Adán, si no estoy mal. Pero, hermano, ese Iker era un gran portero. Un porterazo. Después, ¿se acuerda? Lo fundió. Ahora, pero por lo menos a Sarita la atendía con honores. Pues se separaron, ¿se acuerda? No, pero después de haber hecho mucha cópula. Sí, obvio, eso sí fue mucha, pero después se va a Portugal. ¿Sarita Carbonera o Carbonaro? Carbonero. Dame. Y se acuerda que el man, que Casillas se va para el Porto y sufre un infarto y ahí tiene que retirarse del fútbol. Claro, pero es que uno no se puede ir al Porto después de jugar con el Real. Bueno. En el Porto comenzó James. Como un poco sí, mucho. Déjeme tranquilo. Bueno, por eso. Perdón, Falcao también portón. Sí, y Luis Díaz, que hoy está en Liverpool. Luchito. Ay, pero bueno. No tengo ni idea dónde voy a ver ese partido. Me lo iba a llevar a usted a Saint-Denis. A Saint-Denis, sí. Pero me valen los vale un tiquetes $10,000. No, calculo. Más los tiquetes en primera clase, otros 10,000 en Air vale France. Eso vale mucha plata. Pero yo, pues, usted sabe que lo haría, hermano. No, déjeme, tranquilo, hombre, cálmese. Sigamos. Cristóbal Colón falleció en 1506, en un día como hoy. Dicen que descubrió América. Nadie sabrá. Sí, es... El día que él esté en el lecho de su muerte. Exacto. Exacto, él nos dirá. Virgilio Barco. No me diga, Virgilio Barco Vargas. Para el doctor Virgilio Barca, para el doctor Felipe Zuleta es el mejor presidente que ha tenido Colombia. Virgilio Barco. Robin Gibb, lo mató el hermano, Maurice Gibb. Claro, usted comentaba eso, sí. Lo mató de susto. Bueno, no, déjelo. Ray Manzarek, teclista de The Doors. The Doors, claro. No, yo creo que uno de los creadores de la música electrónica, ¿no? Y muy habilidoso en el teclado. Por eso no voy a poner a ninguno. En un día como hoy murió Niki Lauda. No me diga. Gran en el 19. Piloto fantástico. Claro, pero que vivió. Pero se le quemaron los ojitos. Claro, en Nürburgring, en aquel accidente que sufre en el año 76. La película Rush es muy buena. El 80% de su cuerpo quemado, una tragedia, o sea, nadie sabe cómo se salvó realmente. ¿Ustedes qué piensan que no ha puesto nada? Es que estoy sensible. ¿Ah, sí? Es un derecho. Estar sensible. Sí, no, pues si usted quiere. Pues, pero Juliana, ¿tú qué piensas que está silenciada? ¿Sensible no, o silenciada? Estoy silenciada. No, pero ¿estás sensible de verdad, Jaime? Sí, sí. ¿Por qué? Es que me preocupan mis amigos, ¿sabes? Ok. Y me enteré una cosa que me tiene como mareado, pero bueno. Pregúntele a su mamá por Albano. Nicolás. Voy a preguntarle a ver si... Pero es que no me ha respondido. Le escribí a ver... Nico sabe que... Orlando sabe quién es Albano. Orly sí sabe. Claro, imposible que no, es Orlando. Es de una ordinaria Albano más que yo. Orly. Que Orly tiene todo ese novenario, bueno, Orly, de artistas. Bueno, Orly, te di suficiente tiempo para presentar la canción. La tenemos. Y Albano se casó con Romina Power, hija de Tyrone Power. Ah, mira. Cantando todos los éxitos de Albano en italiano. Mire. Canciones lindas. ¿Usted tiene la canción que le pedí, hermano? Sí, sí, señor. Bueno, la única que voy a poner en homenaje a un amigo y a la cultura es lo siguiente. A ver. Le voy a contar la historia. Cuando mi hermano Julio vivía en Miami y vivía como una persona muy tranquila, muy frescamente normal. Primer viaje de algún familiar a fuera de Colombia. Sí. Él me mandó ese disco un día y me dijo, Jaime, ponga esta vaina. ¿El de Albano? No, Albano no sea tan... No. Perdón, yo sí, me pareció un poco raro. No, y entonces, después de ello, yo cultivé toda la música de este gran pianista francés nacido en Saint-Tropez. Uh-huh. Parece un tipo brillantísimo. Ya murió también, por supuesto. Y murió también el flautista, porque era un flautista de música clásica. Y ahí comenzó una historia impresionante del pianista y del gran flautista. Y con eso, el gran Claude Bolin desarrolló una carrera brillantísima en la música clásica y la mezcló con el jazz. En esa época la revista Billboard era importantísima, estaba impresa, tenía como 80 páginas, y siempre tuvo una lista de música clásica. En este caso, dada la situación de lo que vamos a oír, era la mezcla de lo clásico con el jazz. Estuvo 2 años de número uno en música clásica y 2 años de número uno en jazz. Yo creo que no se vendieron demasiadas copias, pero creo que 1 millón de copias es demasiado para escuchar, para oír. Escucha este. Escucha. La música de Jean-Pierre Rampal y Claude Bolin en esta divinidad en cuarteto. Y después Bolin haría una carrera enorme, 30 años. Creería pensar que tengo todos los discos de Claude Bolin, un brillante pianista, y se las quiero dedicar a todos en términos de paz. Esto se llama Baroque and Blue, Jean-Pierre Rampal, Claude Bolin. Bueno, una muestra de la cosa porque está más cortada, pero no sé si es elegante, Mónica. Muy elegante, claro. ¿Sabe esa canción para qué la usaron en los 80s? ¿No fue como con yogur? Para el juicio. No, para un yogur. Cierto, un yogur. Para la marca de un yogur. Para lo, sí, claro. Le voy a decir qué yogur, Chambursí, que ya no existe. ¿Y usted sabe cuánto pagaron por eso? Ni un yogur. Ni un yogur, nada. Nada. Pues hombre, ese señor estuvo en Colombia, ven, es esta historia. Y yo me acuerdo que fui con Emilio, el tipo vino con... Big Band, con 20 músicos franceses. Sí. Y me encontré un pianista reconocidísimo colombiano. Me lo encontré en el restaurante después. Yo fui con Emilio a comer. Y me dice, ese es un payaso. O sea. Y yo lo miré y ¿sabe qué pensé? ¿Qué? ¿Por qué los colombianos somos tan estúpidos? ¿Por qué somos tan hartos? ¿A usted le parece que ese señor toca mal piano? No, pues que el tipo además hace fugatas, ¿no? Hace fugatas, que es arrancar después, ¿no? Sí, y después la fuga, encontrarse. Que es la música se va como imponiendo las notas sobre otras, por eso se llama fuga, ese movimiento. Exacto, el tipo arranca después de la flauta. Y al final se encuentran, no, hermanito. No, pero es que eso sí lo hace mejor. Es que estoy que lo denuncio. Denuncie. No, denuncie usted, papá. Yo no sé por qué quiero saber de usted de quién está hablando, ¿sabe? Siempre tirando a la olla a la gente. Yo quiero saber usted de a quién se refiere. Pero ¿nos quemamos juntos? Ah, por eso. ¿Puedo decir la letra del apellido? Noticia al agua. ¿Por la que comienza? Sí. Ah. Antonio Arnedo, gran flautista o saxofonista. Antonio es increíble. Tiene toda la razón, Nicolás. ¡Chapó para Nicolás! ¡Ah! En los originales, chapó. Es que de verdad hay que ser colombiano para tener tanta envidia. ¿Cómo usted puede? Exacto, dejen a la gente cuestionar a un man de estos, hermano. Dejen a la gente hacer sus vainas. Ahora, Orlando me dio una versión de 2 minutos, dura 7, ¿no? Bueno, pero es que era dice, Chief, quedan 10 segundos, le dije, hermanito. A mí no me importa, era mi homenaje a todo. Pero yo alguna vez estuve metido en una chiva donde sonó eso. Una rumba nos pegamos ese día. Espectacular. Pues que fue importante. Gigantísimo. ¿Por qué no me pones, Orlando, para sacar la piedra a todo el mundo? A ver. De Jean-Pierre Rampal, que hubo también, hombre. Es que hay otro ahí en la segunda versión. No, pero Claude Bolin, ¿por qué no ponemos algo que se llama? ¿Y de Albano nada? No. Su mamá tiene que hablar de Albano. Este hombre tiene 20 CDs. Estoy pensando en cosas que les puedan conmover un poco. Puede ser de este man, hermanito. No, hay una vaina que se llama... No, mi amor, ¿qué vas a saber de Claude Bolin? O sea, te aseguro que no tienes la más remota idea. No, se llama Claude Bolin y Chamber Orchestra, creo. Uh-huh. La primera canción, primero me hizo Orlando buscando esa vaina. Está en mi disco duro. Pero eso es mucho más fuerte porque es orquesta. O sea, es con todo el combo, pues. Uy, es brutal. O si no, ¿cuál se me ocurre? Con Ángel Romero. Él siempre usó cuarteto. Uh-huh. Sí, y esa es el corte 1. Pero sí me gustaría darle un homenaje a mi pensamiento hoy. Así sea viernes. Pero tenemos que dar cultura algún día. Hombre, pues damos bastante, ¿está? Pero igual. Damos bastante. Empieza, pero que no dure un minuto, Orlando, porque si no es una versión quemada. Empieza. Pero es orquesta. ¿La tenemos, Orly? Wow, Claude Bolin nació en Cannes. Súbele, brother. No, hermanito. Está peor que Santiago Ángel. No, déjelo, que es que está sacándose las yucas el pianista, claro. Primero, espere, eso tiene un peso. Adelante. Un segundito, quiero que oigan lo que fue este máster. A ver. No, hermanito. Oiga esta vaina. Estoy muy, muy cultural hoy, ¿qué me importa? Démosle. Momentos románticos míos, momentos de estupideces. Claude Bolin. Muy criticado por un gran pianista colombiano. Bah. Bueno, muchachos. Mira, a ver. Estas cosas pasan, hombre. Pero ¿cómo le parece que este man, el manco Bolín? Sí, exacto. No, por eso. Si no es, no es tan... Es que a mí me da un poco de pena. Es que eso es lo que hacen los colombianos horribles. Sí. La piedra de ser inferiores. Sí. ¿Usted me cree? En vez de asumir la inferioridad y listo. Y con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Listo. Pero es que usted y yo somos inferiores a ese poco de locos. Y evidentemente, no podemos hacer nada ante eso. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué opinas, María Juliana? ¿Bonito o raro? Bonito. ¿Y viste algún talento del pianista o te pareció un tarado? Pues yo no sé nada de piano, pero pues yo creo que talentoso bastante. ¿Qué dice Nico? Y él escribió todo eso. He visto mejores, pero... ¿Tú lo tocas mejor, el piano? Ah, no, él sí dije. Uy, yo sí dije. A manotazos. Uy, es que es muy polémico este programa. Polémico, hasta en nuestra sección cultural. Sí, muy polémico. Sí, sí. Yo trato, pero no garantizo cultural. Un carajo. Sí, muy polémico. Nada. Qué fluvios de cultura. Subámosle un poquito. Oiga esta vaina. Oiga, la misma canción, súbale, Orlando, duro. Un poco ya muy clásico, pero muy... Mónica, ¿qué opinas de él? No, me encanta. De verdad, qué buen gusto. No sabía que había muerto hace tan poco tiempo. Murió en el 2020. No, oye, mire, se puso a llorar como tú a 2 horas. Me imagino. No, tranquilo. Muy delicado, sí, delicado. ¿Sí lloró? También es que era grande. Murió de 90 años. ¿Usted sabe que yo? No, muy sorpresiva sí, su muerte. Claro que a mí me gusta mucho la cuando a mí no vale dice, nada. Yo tuve el honor, yo no digo el honor. Y un día, que me pareció absolutamente divino, que a un disco de esa vaina, en un hotel en Montparnasse, le dije, Emilio, hay brunch con Claude Bolin. Empezó a llorar. ¿De verdad? Y no, fue pues gateando claro. Hasta el lugar. Creo que tenía 14 años. ¿En serio? Y se enloqueció. Y me lo cargué para allá, hermano. ¿Y qué? Era la banda esta de 60, no era clásico. ¿Y el chino qué era? Era Big Band y usted comía huevos malos. Los franceses no saben hacer huevos. Sí. Pero ya, verá. Claude Bolin en un brunch. Se llama Jazz Brunch. Oiga, bien, ¿no? Hotel. Carajo, es que no me acuerdo. Qué caché. Sí, qué elegancia. Sí, a mí me ha tocado eso. Oh, qué elegancia. Brunch con la piragua. Le Méridien de París en Montparnasse. Y era, oiga esta vaina. Muy lindo, es que no. ¿Para qué hablamos más? De acuerdo. No me tocó esa banda, no me tocó son. Que subale, Orlando, que el sonido es gratis, mi. 8 minuticos. 8 minutos dura. Me pasó rapidísimo. 8 pesitos, no, a mí me pareció 8 minutos debajo del agua. No, a mí se me pasó como 30 segundos, la verdad. Sí. Como 30 segundos se me pasó. Rapidísimo. Ya volvemos, falta un solo arepaso. ¿Uno solo? Y... Pero óigame el cambio de música, es que parecen sí. Locos, brother. Oiga, no. Es que en serio, sí, es que... Es que en serio, ecléctico. O nos podemos serios, lo ecléctico o este programa nuestro. Se acaba. No es tarde. Deberían poner una vaina así suave. De la cintura para arriba de salsa. Y de la cintura para abajo, pantaloneta. Exacto, en guayuco, hermanito. Explotador. He descubierto que el tiempo es oro. Me escribe una amiga del alma entrañable, Pía Barragán. Hombre. Y me dice... Hermoso homenaje a Claude Bolin. Sí. Porque la gente oye poquito, pero ese poquito es lo que lo hace aún importante. El homenaje era a Jean-Pierre Rampal, que no tiene nada que ver en esta pieza, pero comenzamos con la pieza de Chambourcy, Baroque and Blue. Exacto, que sea de Chambourcy, exacto. Pero le agradezco a Pía, a su audiencia, un besito. Lo pero es que Claude es Bolin fue tremendo, tremendo y es muy preparada. Sí, Pía, y de música no. Clásica, ¿sabe? Yo soy un pobre aprendiz. No sé qué, ahí sí no sé qué tanto sabe Pía de eso. Yo sé más. No, eso sí, pregúntele ahí directamente. Le mando el contacto, hermano. Yo no sé. Yo lo que sé es que yo no sé. ¿Estamos claros? Bueno, vamos con un arepaso tremendo, brother. Y tiene que ver con Animalandia. Por favor, Orlando. Animalandia. No, hermanito. Llevamos 4 horas aquí buscando esa. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. La primera evaluación mundial de las especies amenazadas responsables al ser humano. Notas tristes de los animales. Ah. ¿Ustedes saben cuál es la peor especie animal en peligro de extinción? No. Habíamos hablado de la vaquita, ¿te acuerdas? La ballena vaquita. La ballena vaca. Ay, sí. Tan terrible. Quedaban 10, ¿no? Muy poquitas. Reptiles. Son reptiles. Estos son reptiles. Ya, ok. Lobos. Lagartos. ¿Cuál es la especie de mayor peligro de extinción entre los reptiles? Entre los reptiles. Ojo, los reptiles son muchos animales. Mm. El que lo acierte le meto. No le meto nada, yo estoy más cansado a esta hora para eso. Entonces nos da un poquito, espere, pensamos. No les doy 50 horas. Si quieres, vamos hasta las. Más música, Orlando. ¿Orlando está en la mesa? Sí. Sí, señor. Ojo con las manos de la mágica, ¿no? Es un berraco. Perdón. Orlando Rivera, Culebra Pitón. Muy bien. Nicolás Samper, la iguana. ¿La qué, perdón? Voy a poner la iguana también. Iguana Carinegra. Claro, la Carinegra, ¿la han visto? Café a la hora del té. Por eso es que está ahí. Mónica Martínez, especie cobra. No, cobra no es una especie, la especie es. No, cobra serpiente. En especie es otra cosa, es diferente. Exacto, cobras en especie. Y María Juliana Correa, lagartos. Eso no es nada. Eso está lleno. Uy, eso es lo que hay. No se va a acabar nunca. Sí. No, les voy a dar la última. Les voy a dar la última oportunidad. Música, Cristian. No más oportunidad. No pongas especie cobra, Mónica. Especie cobra, la especie son serpientes. La cobra es un estilo, una raza. Reptiles. Les voy a dar el segundo puesto. Cocodrilos. Música. El segundo puesto de extinción es cocodrilos. Es que lagartos, pues una iguana es un lagarto, una lagartija, cocosete es un lagarto, es un lamoncito. Música. Para allá. Tenemos un menos dos. Ana. Focas, Orlando Rivera. Menos dos. Un cocodrilo, una foca. Cocodrilo, foca. ¿Qué tal ese reptil tan berraco? Ustedes no le paran bolas a Mónica Martínez y es mañosita. Mañosita. No hacen caso. Y se hacen los pelotudos y la ayudan y no sirve para nada. Aquí está sentado al lado de Orlando mío, pero ¿cómo así? Pero eso es como si no hubiera nadie. Nicolás Lavavilla. Mónica Martínez, la tortuga, y María Juliana, la anaconda. María Juli, la anaconda no es una especie, es un tipo de serpiente. Bueno. Menos uno para María Juliana. Es que ya no puedo hablar más. En los originales. Más uno para Mónica, las tortugas. Qué curiosidad, ¿no? Qué curiosidad. Y nunca me atreví. Pero muy bien, ¿no? Bien. Bien. Como le están ahí patrocinando toda la vagabondería de las manos en el Twitter. Pero tortugas, ¿cuál es? ¿Es la tortuga ninja? De tortuga no tiene nada, Mónica. No, yo lenta pero segura, eso sí. Sin duda. Y ustedes le patrocinan esa vagabondería. No, sí. Tiran los patrocinadores. A mí me tocara. Las tortugas 57.9% de peligro de extinción. Mire. Los cocodrilos 50%. No me diga. ¿Y las focas? Orlando. Otro menos dos, de una vez se lo ves clavando. No, yo pregunto. Porque... Orlando dice por el programa español el juego de la foca, más o menos. Está en esa. Sí, por eso. El las juego de la foca. Son el juego de la foca. Orlando, las focas son unos mamíferos, Orlando. El juego de la oca. Bueno, ¿cómo quedó el repaso, María Julia? Yo tengo menos 35 puntos, Orlando tiene menos 15, Mónica tiene menos 3 y Nicolás tiene 10 puntos. Pero yo tenía menos 3, ¿o no? Antes de ese punto. No, tenías menos 5. No, tenías menos 5. Ah, perfecto. Pero si quieres te volvemos. No, me encanta que lleves mis cuentas claras. Muy bien. ¿Cuántos programas nos quedan? No, hermanito. Bueno, si, ya dijimos cuál es el premio de las... Sí. ¿Quién gana? El ganador es del tema ¿qué es lo último que quisieras hacer o decir en tu lecho de muerte? Y ganó Mozart 2080, que dijo: a todos les digo que mi amor platónico siempre fue Joseph Ratzinger. Fin, ahí me muero. Ese es el que gana el premio. Muy buen tuit. Muy flojo, ni. Buen tuit. Flojísimo. Amigo, sí. Muy amigo. Ah. Yo creo que de verdad ustedes tienen que revaluarse todo lo que hacen. No. O sea, muy amigo. ¿De verdad? Amigo, muy ese amigo. Ese es el mejor tuit de toda la semana. Tweet. No puede ser, ni. Nos reímos mucho con ese tuit. Muy buenos. Lo que pasa es que ustedes están en otro humor por Claude Bolini y tal. Todo lo que nos regamos en producción para encontrar buenos premios y este señor los regala, sí, chévere. Eso, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Seguramente son amiguitos de él, hermano. Amigos, muy amigos. No se podría mal. Pero ustedes creen, María Juliana, ¿tú crees que es el mejor tuit de la semana? Pero por supuesto que no. Para nada. A mí me parece un tuit extraordinario. Cosa. Sí, ¿por qué lo hace? Y es que nos reímos. Yo no recuerdo que alguien se haya reído. Están los audios. Ni siquiera lo leyó. Lo que pasa es que han pasado cosas más divertidas a lo largo de la semana, Santiago Ángel. Bueno, ha habido otras cosas. Hay de clasificación de ganadores. Eso sí, muy mal. Orlando, ¿su opinión? No, pues lo que estoy diciendo, Jaime... La briega que se rompe el cuello, un premio cada semana. Exacto, exacto. Y qué buenos premios nos quedamos. Eso sí son muy buenos. Para que el señor coja y los tire así, así como, ah, chévere. O sea, ustedes descartan a los oyentes. No, pero él exige, la impresión. Él escoge siempre a sus amigos y a sus amigos muy amigos. Entonces. No, en serio. Es un gran muy flojo, Nico. No, pero yo, ustedes saben. Que yo no puedo hacer nada, pero el tipo ya lleva esta maña mucho, ¿no? Hace lo que le da la gana. Pero tú lo dejas. Sí. Pero es que yo, ¿qué hago? O sea, si el tipo se dedicó a ello. Nadie quiso tomar esa posta. No, y usted la ha tratado de devolver, pero como que nadie le toma en serio el tema. Pero exacto. Si quiere, devuelve esa vaina. Ah, a ver quién sí, escoge. No, exacto. Y el calvo coge esa posta, pero a patadas. Muchachos. No. ¿No les parece una delicia no volvernos Ay, a hablar rico, en 72? ¿No? ¡Rico! ¡Qué rico! Saludos. Gracias.